Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Les recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas, demasiado tarde para decirte quiero, demasiado tarde para crecer, para volver a empezar, demasiado tarde para olvidar, para recordar, demasiado tarde para ser feliz, demasiado tarde para reír, demasiado tarde para pedir perdón, demasiado tarde para poner la otra mejilla, demasiado tarde para escucharnos, demasiado tarde para ganar, demasiado tarde para andar con para vueltas, cumplir nuestros sueños, para amar, demasiado tarde para imponer una nueva música, demasiado tarde para aprender a nadar, demasiado tarde para dejar los vicios, demasiado tarde para sacar la credencial, demasiado tarde para volver a ser campeones, para luchar contra nuestros temores, demasiado tarde para llevarle el chupete a Ultratón, demasiado tarde para que este tercer año sea bueno. Lo sabemos, sigue siendo demasiado tarde. Bienvenidos a Demasiado Tarde. Bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 9 de julio del año 2011. Y bienvenidos a nuestro 55º programa de vida. Si te quiero y te quiero, si te sigo y te insisto, siete suelas ya gasté por bailarte al oído, siete tajos en la ropa. Está abierto el micrófono, ¿eh? Ya cagué. Se escucha. Se escucha ruido de papeles, ruido de termo y mate. Bailey, ¿es eso? Sí, Bailey. Qué rico. ¿Cómo andan, chiquilines? Bien, ¿y vos? Pablo Nario, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, ¿cómo viste el partido de Chile ayer? ¿El partido de Chile? Qué excelente. Ya lo condicionaste. Y ya el partido de Chile. Creo que un poco duro de los nervios. Toto, Héctor Astores Silva, ¿cómo andas? Bien, ¿vos cómo lo viste? ¿Y vos, Sebastián Martínez? Bien, por suerte. ¿Cómo lo viviste vos al partido? No, yo lo vivo mal, la paso mal. Yo creo que no voy a mirar más. ¿Te contracturás un poco? Sí, no, pero me caliento mucho con jugadores y con situaciones. ¿Uruguayos o chilenos, por ejemplo? Los chilenos los odio, siempre los odié, digo, no tengo ningún problema, porque aparte... ¿No te suma odio esto? No, porque se creen que ganaron, ¿qué ganaron los chilenos? No puedo ni hablar de los chilenos. Aparte, Héctor, ¿no te parece que es como una especie de delay o algo que se repite? Porque cada competición que hay una Copa América, un Mundial, una eliminatoria, se cree que lo van a ganar. Sí. Siempre vienen con el mismo nivel de exitismo. Y hablando de delay, como decimos que dijo delay... Sí, totalmente. Otra vez. Es imbancable. El primer tiempo, por lo menos, fue que hubo delay entre la transmisión de... Pero busqué por todos lados una forma de coordinar. Apagué y prendí el cable, por las dudas, porque viste que a veces... Y vos sabés que en el momento que se cortó también, puse Uniradio para escuchar el relato por Uniradio. ¿Y? Y lo estaba... Ellos... Esa era al revés. Arquero Peligro, ¿no? Arquero los compañeros Peligro. De Arquero Peligro están transmitiendo todos los partidos de la Pero Copa lo decían América. Antes que mi cable también. ¿Y por qué sería? Porque el Rodrigo Romano lo decía después. Sí. O sea, se veía la jugada y a los 5 minutos decía. Prefiero ver el gol a que me lo griten antes. Claro. No, en un momento gritó un gol una milésima de segundo antes que no, se viera. Antes imposible. Él salía después. Arquero Peligro salía antes. Arquero Peligro salía antes. ¿Y sabes lo que pasa? Viste que las canaleras, cuando no tenés canalera y enchufás el cable directo, te llega antes a que si pasa por la canalera. Claro, por eso lo prendí y lo apagué. Y dice, no sé, es imposible ver fútbol así. ¿No? ¿El mismo estadio que la vez anterior fue este que jugamos con Uruguay? No, este era el Malvinas Argentinas, ¿no? Porque estoy, sí, este fue Malvinas Argentinas, el anterior San fue Juan. San Juan. Este fue en Mendoza, ¿no? Sí. No, en San Juan fue el anterior, claro, el primero. Porque yo creo que los muñecos inflables, esos que tienen en las puntas atrás de los arcos, eran propios del estadio, pero se ve que están de gira. La sí, y los chorearon del juego de FIFA 2002. No, están en el FIFA 2002. Yo lo he visto en alguna estación de servicio. El parche uruguayo, me parece, ¿no? El parche uruguayo. No, en el FIFA oficial. Terminan muy sucios esos muñecos igual, ¿eh? Sí. Los agarra un poco la tipo todo el herrumbre de los autos, el tema de los humos, el hollín y todo, y además con el movimiento se van deflecando, ¿no? ¿De qué se puede hacer un muñeco de eso que sea divertido? De qué figura, de qué cosa? Y me gustaría Valle por los brazos más arriba, por ejemplo, ¿no? Claro. Sería es más, digo, de sacar el monumento de ahí de Luis Alberto Herrera, que está. Sí, que ya está en obras, capaz que lo sacan, ¿eh? De Boulevard ahí, ¿no? La claro. Vuelta de Boulevard, y ponerle un muñeco inflable gigante. Que se vea desde lejos, por ejemplo, ¿no? Desde Tres Cruces, más o menos. Me gustó el tema de que decías de del desfasaje del sí. audio, y de los problemas que empezaban a tener Romano. Una de las cosas que dijo fue, y Celsa era el otro, Celsa, ¿no? Sí. Celsa creo que era el que pata decía. Pata bolsa. Esto pasa en los mejores transmisiones del mundo. No creo. Es la forma de excusarse, ¿no? No, aparte llegó un momento que, viste cómo son las cosas también, porque tenían razón, en cierta forma. Pero después ya se quejan de todo, de que le faltaba un sándwich también, le faltó. Como que no le dieron nada de comer y eso, está, hermano, yo qué sé. Claro. Es que cuando lo reconocieron fue el problema, ¿no? ¿A alguien le quedó congelada la imagen? Sí, a mí, sí. Claro, por eso fue a que a todo el Uruguay, pues, sí, ¿no? Por eso puse la radio y puse... Y después se enfocaron unos bomberos por un rato. Sí, que estaban cambiando una lamparita, se ve que... Yo me puse como loco, nada más. Un cortocircuito o algo. Qué calentura, ¿no? ¿Cuándo? Y cuando quedó trancada la pantalla en la jugada y se escuchaba el relato, fue desesperante realmente. ¿Y qué pelotazo en los huevos que le dieron a...? Qué dolor. Qué pelotazo. ¿Viste cómo reacciona un milímetro después, no? Un milisegundo después. ¡Qué ensalado! ¿Y el láser? El láser era el toque. Sí. A Forlán en la cara, ¿no? Sí, yo creo que... Un buchón es juez, ¿no? ¿Pero encontraron a Connor o no? ¿No era Terminator que lo estaba buscando ahí adentro? ¡Ojo! Mirá que alguno que se parezca le encaja. El juez es un prepotente, ¿eh? Se metaban los manotazos con los jugadores, vos. Sí, metía a Pechea en un momento cuando hubo un problemita ahí entre dos jugadores. No, no por lo le cual... sacaba la pelota de Prepo a Lugano, ¿qué cosa hacía? Amarilla, estamos hablando. Sí, sí. Sí, si es paraguayo, se llama o amarillas o rojas. ¿Sabías que en Paraguay las páginas amarillas no son de aviso? Son solo de los amarillas. Solamente de los... mirá. Sí, sí. Por eso acá es Bolt. Son páginas amarillas. Me llamó la atención Forlán, cómo toca amarilla, cómo lo tocó. ¿No se fijaron antes del partido? Porque se saludaron toca, y todo. Toca, porque es el nene bien el que se quiere llevar bien con el tipo. Sí, pero yo lo vi tocar más a un juez que a una mujer por ahora, ¿no? Si vamos a los rumores que se corrían, yo nunca lo vi abrazar tanto a Zaira en ningún medio. Son bolas que se corren. ¿Cómo va el partido, Luis? Luis está compenetrado viendo Venezuela-Ecuador, que va 0-0 a los 25, creo, ¿no? No te escucho, pero 0-0. 35, Luis. 25, no se ve bien de acá a la hora. Pero están jugando por Copa Libertadores de América. En este momento Venezuela-Ecuador levanta y queda del golero. Copa América de Selecciones. Sí. Eso te pasa por no ser futbolero. Y yo no tengo mucha idea. Copa América de Selecciones y Copa Libertadores de América de Clubes. Fíjate que cuando tengo que hablar del partido me detengo en el Twitter de Rodrigo Romano, que es Rodrigo Romano 76, que me imagino que debe ser por el año de nacimiento, ¿será, no? ¿76? O se lo habrán cerrado 75 veces. Capaz que se encaja lo que quiera. O el índice de coeficiente intelectual. El índice de coeficiente intelectual puede ser también. ¿No escuchaste la anécdota de Celsa en el mismo de transmisión? Hablando de Twitter, porque Celsa se puso en contra de Twitter y me gusta su postura. En esas cosas que maneja usted, le dice. Y que sabe lo que es, ¿viste? Obvio, dice esas cosas que. Que dice que en una cena entre Corsi, que parece que también está tuitero. Que debe ser arroba Cámara Celeste. Y arroba Martín Chasquero, junto con arroba Rodrigo Romano, fueron a cenar y se quejó de que con el único que habló fue con el mozo. Está bien, está todo chiqueando. Porque los demás estaban, tipo, y hay un mozo, y hay un uruguayo. Sí, sí, festejó que no anduvieran las transmisiones de Wi-Fi y ese tipo de cosas, porque así usted no se pone a mandar esas cosas que hace durante el partido y se dedica a transmitir, ¿no? Y festejó también porque nadie le podía mandar un mail a ningún esposo cornudo, ¿no? ¿Cómo? Por Twitter. Claro. No le podía mandar a nadie ningún mensaje de... Sí, sí. Que de su entró, otra... Entró ahora. Su otra afición que tiene, que es patabolsear. Patabolsear. Tenemos México para rato, ¿no? Tenemos final contra los sub-17 mexicanos, contra los jóvenes mexicanos, en México, ¿no? Sí. En México. Y ahora el próximo partido de la selección grande, digamos, es contra México también. Contra una sub-23 o cualquier cosita, digamos, de México. Miren que la presión de México no es la misma presión que... O sea, la presión de los hinchas mexicanos no creo que sea la misma que hay acá, ¿no? Claro, porque... Te parten al medio, en México te matan. Aparte te agarran y cuando vas a sacar el golero, te aguantan y hacen puto cuando saca y te, todo el partido te enloquecen. Sí, sí, sí. Burro. No, dicen puto. Puto encaja. Dicen puto. Los putos encajan acá, ellos son tan pajeros que dicen burro. Como los gallegos que dicen referí, referí. Se sacó. Demasiado, en una oración los mexicanos, son como los chilenos. Estoy seguro que el fútbol son como los chilenos. Estoy seguro que vamos a ganar uno de los dos partidos y nos vamos a conformar con eso. Con que vamos a decir, tipo, pero ganamos este. ¿Y cuál elegís? No le va a pasar como a Peñarol, que se quedó sin ninguna de las dos copas, ¿no? No, no elijo ninguna. Quiero decirles que tengo una noticia. No sé si te conté a vos o a vos, Toto, o a Luis. Mi hija ya tiene fecha de salida. Me contaste. ¿No? Lo que será lo que es el milagro de la ciencia, ¿no? Y ya después va a ser, ¿no? Estos doctores que juegan a ser Dios y te ponen la fecha que quieren que nazca antes de que el propio creador quiera sacarla. Y va a ser el lunes 18. 18, falta poco, fecha patria 18 de julio. Sí. Por eso fui a sacar la entrada para ir a ver a los traidores el domingo 17. Pablo, ¿vamos? Vamos a ir juntos, yo también saqué la entrada. ¿Pero no será el 18 de mañanita? Y no importa. Después de las 12. Si es después del recital, no importa. Si voy a ir igual, entre las 12. Voy a dormir la misma cantidad que si es de mañana, de tarde. No, no, no, no me salió. No, no. ¿Cuándo te vas a dormir? ¿En el toque de los traidores te vas a dormir? No, no, no, a mí me gustan los traidores, a mí me gusta. Así que nada, nos vamos a escuchar las noticias de la semana, ¿les parece? Dale. Vamos a leer algunos titulares afanados del sitio de Canal 10, que los ordenamos en montoncitos de A5 y decidimos cuál nos interesa para escuchar. La noticia número uno dice: apedrearon la entrada principal del Estadio Nacional. Qué carrasco habrá sido, ¿no? ¿Eh? No sé. ¿Qué decir? No, no sé, no la tenía esta. Noticia número 2. 7 operarios tuvieron que ser rescatados de un andamio que se rompió. Como te decía, y se parece que se engancharon de los MP4. Después búsquenla, la noticia. ¿Del MP4? Sí, de los MP4. Parece que estaban escuchando música y quedaron enganchados ahí. Fue en la Torre de las Comunicaciones, ¿puede ser? Exactamente. Sí, dice que cuando bajaron le dijeron, ¿cómo andamio? Perfecto. Noticia número 3. INAU convocará a familias que quieran cuidar niños menores de 7 años. Sí. Sí. Y a mí me viene impecable porque yo voy a tener una menor de 7 años ahora nomás y puedo llevarla a cuidar cuando tenga que hacer el programa. Y tenés 7 años de ventaja, por uno. En esa noticia viste que estaba... La aprovecho desde el primer día. Viste que fue el que dijo comunicado, ¿no? Pará que si le dijimos capaz que la escuchamos. Ese por más que se suene a la nariz, no... Noticia número 4. Fue aprobado en el Senado el nuevo proyecto de internación compulsiva para personas en situación de calle. Todos los pichis para adentro. Sí, ahora, pero no, viste que hubo un caso de un tipo que no quiso ir. Y no, si no quieren. Sí, pero se escondió en un... ¿No lo vieron? No. El tipo del pretil, ¿no lo vieron? No. Wow, es increíble. Un tipo denunció que había que tenía un edificio enfrente de la casa, de ponerle, no sé, tendría 4 pisos, es alto para cagarse. Y que había alguien durmiendo en el pretil del edificio. Uh-huh. Un edificio abandonado, es verdad, chequeen la información. Abajo hay un perrito que está durmiendo, parece que por eso el loco no quería ir. Y se fue para arriba a esconderse ahí y se durmió. Y estaba el tipo dormido en el pretil, dormido. Un tipo dormido en un edificio en un pretil así. No vayas a soñar que te estás tirando por la... Por ahí, por la lomita del cuadro. Y te vayas a la vuelta para comerte disfrazada, ¿no? Claro. No, dicen que toma Viagra para no caerse. Porque hace... Queda... Queda ahí, tuc, queda ahí. Un tentempié hace. Oh. Pero viste lo que es. El tipo dice que no, que se fue para ahí porque sabía que se lo iban a llevar. Tienes libre el tipo, ¿no? De dormir en la calle, ¿o no? Ahora, parece que es más fácil internar a un pichi que a un drogadicto, ¿no? Porque un drogadicto no podés. Sí, el tema también es que están tratando de bajar la pobreza en Uruguay, la indigencia, y la mejor forma es dejarlos ahí, si ya vamos bajando 6. Bueno, pero hacen las cosas a medias, porque en realidad lo que podrían hacer es prohibir que haya gente durmiendo en la calle. Prohibir en general. Ah, ¿cómo vas a prohibir? ¿Lo dejás o lo sacás? Yo tengo una situación parecida a la de Toto, porque ¿cómo puede ser que de noche los sacás y los llevas a los refugios y durante el día están salís del supermercado y te caes con ellos? Claro. Te tropezás con ellos. 5, 6, 7 en una puerta. Pero eso son soluciones de emergencia para que no se mueran. Bueno, pero no podés sacarlo, no podés obligarlo a llevarlo. Soluciones de emergencia nunca sirvieron. No sé, a mí no me gusta mucho. Son las de este país, siempre de emergencia. Siempre de media. Noticia número 5. El gobierno pretende una evaluación externa a maestros y profesores para mejorar el nivel académico. ¿Y esto qué? Y se ve que ahora hay un tongo, ¿no? Porque se ve que cuando se hacen evaluaciones entre sí, se regalan puntos. Me imagino todos los maestros regalándose manzanas a ellos mismos o las personas que le hacen la prueba al propio maestro, ¿no? O los que gobiernan pueden pensar que los maestros y los profesores siguen su lógica del amiguismo, ¿no? O no hay. Lo que hay son horribles, ¿no? ¿Cuál gustó para escuchar? A mí me gustó la del Inau, la 3. No faltó ninguna, ¿no? No. Noticia número 3 me gustó también, así que vamos a escucharla. Luis, escucharemos noticia número 3 que reza: Inau convocará a familias que quieran cuidar niños menores de 7 años. La brigada de narcóticos y jefatura de policía de Soriano intentan desbaratar la red de narcotraficantes que ayer introdujo 382... Opa. ¿Esa es la que dice número 3? A partir de septiembre de este año, los niños menores de 2 años no podrán permanecer más de 45 días internados en hogares del INAU. ¿Cómo está el partido, Luis? El plazo será de 3 meses para los que tengan entre 2 y 7 años. El INAU apostará entonces a un modelo de acogimiento familiar para cumplir con esos plazos. No, pero así es para eso. Según informa hoy el diario La República, la idea es lanzar una campaña publicitaria convocando a todas aquellas familias que quieran encargarse del cuidado de niños por breves periodos de tiempo. ¿Qué estupidez es esto, ¿no? Precisamente una invitación a la gente a poder hacerse cargo de determinado gurises, para lo cual nosotros vamos a disponer de determinado tipo de ayuda. En algunos casos es monetaria, en otros casos es más de tipo de apoyo o las dos cosas. Y lo otro que estamos viendo es cómo apoyar a la familia biológica si el problema que tienen es la plata. Si el problema para hacerse cargo de los gurises que tienen alguna familia es estrictamente un tema de dinero, bueno, nosotros estamos buscando la forma de poder ir apoyándolo, no nosotros, sino con la globalidad del Estado. ¿Quién dijo? ¿Quién era? Era Dópato José, era Gaspar Papante o no. ¿Cómo se llama Pablo? Salsa Mendi. En definitiva, bueno, para tratar de ayudar. Bueno, era una campaña, ¿no? Y aparentemente sí, para cuidar a niños menores de 7 años. Lo cual no tiene ningún sentido, porque habiendo más de 300 personas en lista de espera para adoptar a niños, y no dándoselo a esas personas que quieren adoptar, salimos a buscar gente que quiera tener niños menores de 7 años. ¿Y esto es una adopción? Es en cuidado. La verdad que no lo entiendo. Pero capaz que estos niños que te dan a cuidar son niños que tienen padres que tienen algún tipo de problema para cuidarlos, que están presos. No, son niños de Linao que están todos los niños de Linao son huérfanos. No, pero si no son del CAIF, que también pertenece, o tiene algo que ver con INAU, pero no es INAU. ¿No? Es MIDES, viene a ser una cosa así. Bueno, a mí me parece igual una tontería. Ya repito, habiendo tantas personas que quieren adoptar y que se le ponen tantas trabas estúpidas, 2 años y medio y 3 años para adoptar, y ahora resulta que sobran niños, entonces los vamos a meter a familias que quieran. Mejor que se hagan mejor las cosas. O sea que no están en adopción los niños. Los padres los quieren de vuelta después. Los quieren mejorados. ¿Qué? Quieren enchularlos. Más gordito. Claro, enchulados. Chico, que viene a ser como una especie de academia militar. Sí, una cosa así. Seguimos con las noticias. La noticia número 6 dice: el Instituto Nacional de Estadística indicó que el 17,6% de los jubilados siguen en actividad. ¿Qué dicen? Que es algo malo. Y se están cagando de hambre, parece, ¿no? No sé. Por algo siguen trabajando. Aparentemente se quejan de que a esa edad. De que tienen que seguir trabajando porque no les da comida. De todas maneras, creo que no puedes seguir trabajando. Sí, los profesores incluso pueden trabajar jubilados. ¿Sí? Capaz que por eso que se quejan de los profesores, ¿no? ¿Cómo es que vais a quejar? Están todos seniles. Que pretenden evaluación externa. Aparentemente, aparte del 17,6, también está trabajando en la fábrica Andamios. Capaz que también. Todo tiene algo que ver. Noticia número 7. El 61%, y estamos para los porcentajes, de los uruguayos padece enfermedades crónicas. A mí me da terror esta noticia. Porque algo tenemos. Y porque algo tenemos. El 61% estamos ahí. ¿Y por qué no podemos ser del otro 39%? No, lo demás tiene mortal. Bueno. Claro. Claro, pero si no es crónica puede ser aguda o grave. Claro, obvio. Espero estar en esta. El diabetes es parte de una de estas enfermedades. Crónico, que es que no se puede curar, ¿verdad? Claro. No, crónico no es que es lo tenés de nacimiento, no, eso es congénito. Congénito. Crónico es que no se puede curar. Sí. Noticia número 8, el partido antes, y bueno, pero la gula, por ejemplo, se toma como enfermedad o alguna enfermedad mental y todo ese tipo de cosas. La gula. Si empezás a buscar. ¿Qué dijiste? Desorden de alimentación, quise decir. Claro. Ya, si se toma como. En el informe dice cuáles son las enfermedades, ¿eh? Si la eligen. Bueno. Noticia número 8. El partido ante Perú se transmitió en vivo en la explanada de la intendencia. Y hay que tener ganas de estar al pedo en la intendencia chupando frío, ¿no? ¿Vieron algo? ¿Vieron algo de eso? No, no. ¿La piensan elegir esta noticia? No. ¿No vieron? No, porque les cuento una cosa. Está obviamente quién está en la explanada. El David. Pero aparte, ¿qué personaje fue a mirar el partido? El Colorado. Sí. Y ahora está todo con un buzo de raya y una bufanda. Está disfrazado de Wally, es buenísimo. ¿Dónde está el Colorado? Está con rayas así, vos ves el paneo y estaba él disfrazado de Wally. Tipo, ya se dio cuenta cuál es la venta. ¿Cuál es la movida? Claro. ¿Y vos cuando fuiste? No. Pero creo que es más difícil reconocerlo. No fui, no es, es más difícil reconocerlo bien vestido de Wally que sí la ropa de Wally. Claro. ¿Vos la viste la noticia? Sí. ¿Y sí. ¿No buscaste el balde y el neumático? Ah, porque siempre. Y fueron el partido de ayer también fueron. El de Uruguay y Chile también estuvieron. Estos son todos unos roñosos que no se pagan un café en un bar para resguardarse un poco del frío. Aparte, ¿no? Todos los guachos, que tampoco tienen amigos. Ah, mostrando la cerveza así. Ah. De litro, ¿no? Sí, no. Y cualquiera. La botellita de medio de, sí, de vino. No mira fútbol esa gente. Noticia número 9. Robaron una joyería de Punta Carretas Shopping. Sí. Y noticia número 10, Mujica partió esta madrugada, uno de estos dos días dentro de los cinco que estamos hablando, creo que martes, hacia Venezuela, sí. A acompañar a su amigo Chávez. Qué salado, Chávez, ¿escucharon todo lo que dijo? No, nadie lo puede escuchar. Me aburré. ¿Y quién era? ¿Cómo estuviste? Estuviste pegado a la tele, ¿eh? ¿Quién era el muñeco ese Mr. T que tenían al lado? ¿No lo vieron como un muñeco de Mr. T con un rifle así? Mr. Danger sería. ¡Ay, lo vi! Pero era Mr. T. ¿No era Mr. T? Yo lo vi, bro, con una boina roja y lentes blancos. ¿Qué era guantes. ¿Era un muñeco o una persona? No sé, parecía un Action Jack, una cosa así, ¿no? Parecía, ¿qué decía de Carabobo? Parecía Carabobo. Salido ¿no escucharon que decía de Carabobo? Tenía cara de bobo. ¿No escucharon que habló de Carabobo mil veces? No. Vi la imagen nomás del hombre ese que me hablabas que parecía salido de Steel, ese. Sí, era Max Steel. Era el malo de Max Steel, una cosa así. Sí, pero cómo estos médicos no, cuando lo operaron, cuando tuvieron introducción ahí en el orto, no le sacaron la lengua por atrás así. ¿Para que se calle un poco ese hombre, no para de hablar. Podían haber seguido un poquito más y haberle tocado un poquito acá de los chips. Un toquecito ahí, algo. No paraba de hablar. Un par de cuerdas vocales menos, ¿no? Pero vos viste todo lo que. Es impresionante. Por más que aunque me guste lo que diga, me molesta que hable tanto. Y sobre todo para hablar yo, ¿viste? El tono. Sí, noticia número 9. A mí me gustó la 9, ¿eh? A mí me gustó la del Instituto Nacional de Estadística. ¿Cuánto? La 9. Vamos con la 9. Luis, robaron una joyería de Punta Carretas Shopping. Estaba a decir, pero ¿se puede hacer algún adelanto de las medidas que van a imponer? No le puedo decir, le voy a decir por qué. Ahora cuando usted llegó, nosotros estábamos reunidos en reunión de comité, evaluando las medidas. Vamos a tomar medidas, van a ser tomadas de forma inmediata. ¿Serán visibles? ¿Con hielo muy hielo? Visibles. Muy visibles. Es lo que tiene que hacerse. Porque nosotros lo que necesitamos es a seguir asegurándole al público de la industria del shopping center. ¿Está bien? Porque un evento como este perjudica a toda la industria. Pase donde pase. ¿Son medidas disuasivas o...? Van a ser medidas disuasivas. Van a ser... ¿Otras no? No. No, medidas disuasivas. Lo que nos interesa es que es una intriga, el potencial delincuente sepa que Punta Carretas no lo va a hacer fácil robar, que Punta Carretas lo van a reconocer. ¿Disuasivo? Que tenemos todos los medios electrónicos, ya los teníamos, los tenemos, no roba, para ponerlos a disposición de las autoridades para que sean atrapados de forma inmediata. Ah, y bueno, es un sistema. Nuestra principal preocupación es el público. Y debe seguir siendo nuestra principal preocupación. Ingresaron dos personas, una pareja, a elegir alianzas. Sí, dos personas, una pareja, ¿no? En parece. Una joyería. Bien vestidos. En determinado momento, las dos sacaron armas de fuego, encañonaron al personal y le exigieron la entrega de la... ¿De la qué? De la mercadería, cosa que el personal hizo. Al salir del local, había dos campanas afuera. ¡Clon! Que vieron en un local casi lindero un guardia de seguridad, ¿no? Le avisaron a los dos que habían cometido la rapiña de la presencia del guardia. A fin de amedrentarlo salieron disparando al aire. En la huida le pegan una de las balas, ¿no? Alcanza la pantorrilla de uno de nuestros guardias de seguridad. Era alto. Sí. O muy petizo el que disparaba, ¿no? O se cayó al piso, ¿no? O capaz que era un francotirador y estaba en la azotea. Claro. Esas joyerías están medias regaladas para robar porque con lo que te cobran normalmente no hay nadie adentro, ¿no? Un revelo, joyas, una cosa de esa. Lo que escuché en la vuelta es que dice que... Porque lo raro de esta noticia es que robaron en un shopping y que todo el mundo dice, qué raro. En semana de vacaciones. Sí, había mucha gente. A los tiros entre el shopping, está bravo. Dice que roban muy seguido en los shopping y que se trata de tapar mucho, de ocultar las noticias de los shopping porque justamente... Y el día que la gente se entere que roban en los shopping no va nadie. Buena idea fue... Y que mucho que ya sabemos que te asaltan con armadas, ¿no? Buena idea fue la de dejar las puertas de la cárcel mismo. ¿No se enteraron? En vez de bajar la cortina, tienen las puertas todavía de la cárcel. Aparentemente ahora van a poner un sistema que si se activa algún tipo de alarma, ¡clum! Y te caen las rejas originales, ¿eh? Todos los calabozos ahí. Y son calabozos, todavía le queda alguna cosita, les queda. Pero capaz que dejaron el túnel de cuando se escaparon también y ya se van por ahí, ¿no? Es verdad. Sí, es el derecho a la rama. Seguimos con las noticias. Esto, ¿por dónde íbamos a ver? Bueno, número 11, Feria de Jóvenes. Muy bien, la número 11 dice Feria de Jóvenes Emprendedores abierta al público en el Minjo durante toda la semana. ¿Fueron? ¿Pasaron por casualidad? No, sos vos de ir a esas cosas. Sí, yo fui. ¿Y? Y todo chuchería. ¿Chuchería a qué te referís? Cosas para ponerle a la carne, ¿no? Tipo salsitas. No, nada, peor. Si fuera eso, yo hubiese comprado con encanto, ¿no? Pero cosas para ponerse en la cara. Chapitas, ¿no? Por ejemplo, para ponerse en el pelo, como unas chapitas de coco y esas cosas que se hacen, ¿eh? Cosas de esas. De trolos. Bufanda de lana. Desmorrugadores. Sí. Había tucas. Bueno, ¿sabes a quién me encontré ahí? Al muchacho que me... Pero te vas a adelantar ahora el insulto. No. Al muchacho... No. Al muchacho que le había hecho el disco al guitarrista de... ¿De qué? De 11 tiros, uno que hace aerografía. Ah. Que me lo encontré. Bueno, me lo encontré ahí también. ¿Hace aerografía? Lo más interesante fueron dos muchachas que hacían ropa interior para metaleras. Mira, ¿cómo son? ¿Y ellas son metaleras? Sí. ¿Te mostraron? No, estaban fuleras, pero la ropa estaba buena. Noticia número 12, significativo descenso de casos de violencia y robos en liceos y sus inmediaciones. Esto parece que siguieron los casos de la joyería, ¿no? Noticia número 13, asesinaron a un uruguayo en Estados Unidos que trabajaba como taxista. Oh, y bueno, trabajaba como taxista. Se ve que las mañas no se pierden, aunque te vayas del país, ¿no? Estuvo salada esa, ¿eh? Noticia número 14, investigan qué pasó. No, yo no la escuché tampoco. Porque tienen el audio grabado, lo último que dijo el tipo. ¿Qué dijo? ¡Me matan! Al compañero le mandó por radio. ¿Y lo pasaron al informativo el audio? Sí, lo pasaron. Son fuleros los informativos. Y el tipo dice que no puede dormir. Porque se queda con lo último que dijo. El tipo lo tiene acá en el cerebro. Nunca se le va a borrar, fuerte. Dice. Debe ser fuerte. Y mostraron cuando sale. Le mostraron a la mujer el audio. Porque como venía a escuchar lo último que dijo tu esposo. Y la mataron también. La dejaron destruida. Y. Era algo así. Creo. Número 14. Investigan a un funcionario del INAU. Esto lo investigan porque parece que les vendía celulares y cierritas para que se abrían la. Tenía precios. Tenía un negocio con la mamá de los chicos malos. Sí, adentro del pastel, ¿no? Y noticia número 15, un futbolista inició una campaña del abrigo para donación de frazadas. ¿Un futbolista? ¿Pero un futbolista? ¿Por qué no dice el nombre del futbolista, pobre? Y capaz que más Alejandro González. Capaz que más interesante no saber quién es y escucharlo por eso, que es saber que es como dice Darwin, el Batman, ¿no? Christian Bale, es igualito a Christian Bale, la verdad que sí. No la caricatura que está atrás de él en la noticia. ¿Qué más parecía a quién? No sé. Parecía... Al tío de Alejandro González. No, al lado izquierdo se parece a él, al lado derecho no. Pero poco serio. El tipo estaba haciendo una cosa, ¿no? Convocando una donación y todo. Y se encaja como ese lado, ¿no? Como quien tiene el disco de oro o el premio, el Oscar atrás, se tiene una caricatura. Como quien tiene la cabeza de Sigmund Freud. La cabeza de verdad, incluso, ¿no? Pero no. Es un cuadrito de esos que se pagan el 8 de octubre, ¿no? Ahí creo que la plaza de los bomberos por 50 pesos te hacen la caricatura. Horripilante esa. Vamos con cuál. ¿Cuál les gustó? Me gusta la 12. El descenso de los casos de violencia en los liceos. ¿Toto? Yo la del futbolista. Yo voy con la... Quiero saber dónde tengo que llevar la ropa. yo voy con la... Ya saben que si está... Y en los calentamientos eso está lleno de abrigo y eso. No, pero son frazadas, ¿sí? No, son frazadas. Son frazadas. Noticia número 12, vamos a escuchar, Luis. Significativo descenso de casos de violencia y robos en los liceos y sus inmediaciones. Los disturbios en los que intervino la policía refieren a episodios de violencia y peleas caracterizadas por enfrentamientos entre dos centros de enseñanza. En los tres primeros meses del 2010, El programa Comunidad Educativa Segura debió trabajar en 55 disturbios, pero en el 2010 la cifra bajó a 18. Ahí va. En estos casos, cuando las autoridades cuentan con información previa a los episodios, fundamentalmente por amenazas anteriores entre estudiantes, se coordina con la jefatura de policía para minimizar los daños. Se constata también enfrentamientos entre exalumnos o jóvenes de la zona que se concentran en la entrada o salida de los centros de estudio. En lo que refiere a delitos contra la propiedad, el informe hace referencia a los hurtos en general. En el 2010 se había constatado 3 infracciones de hurto asociadas a daños, 4 hurtos asociados a disturbios, pero 4 pensamos que era un poco más interesante, ¿no? Yo me imaginé que iba a estar un poco más interesante. Y te engañas. ¿Sabes lo que me hace acordar esto? A mí, tal cual, tipo 1984. Todas estas cosas del gobierno, números. Es 1984. Los números que se meten en la cabeza uno tras otro. Sí. Pero además otra cosa. La gente no entiende qué significan estos números. Pero te dan la sensación de que es una mejora. Está raro. Además otra cosa, que robo no van a ver más porque los gurises van sin celular. Ahora están yendo sin celular, así que. Y capaz que hay menos porque no están yendo al liceo directamente. Qué otra vez. Noticia número 16. Un ladrón robó un cuadro de Picasso. Buenísimo. ¿El ladrón no era Picasso? Tiene 100 años de perdón ese señor, entonces. Quería perdonarse. Noticia número 17. Aprobaron el proyecto de ley que habilita la asociación entre empresas públicas y privadas. Asociación. Indignado Lorier, ¿no? No, para mí que se agarró esa estrategia, ¿viste? Como quien agarra una estrategia de vida y dice: ¿ya qué? Me levanto y me voy. Y ya es esa, es la de la jugada, Lorier. Es la Lorier. No, aparte, ¿sabes cuál es? También es una apuesta que hay adentro del Frente Amplio, a ver quién hace la deslealtad más grande. Ah, claro. Ah, Sarabia hizo esto, dice Semperoni, yo te hago esto. Ah, vos haces esto, le dices, yo hago esto. Y ahora, viste que hablaste perdón que cambio de tema y que se estire más, Sarabia, la del Partido Blanco se fue con Sarabia ahora, viste, lo dejó a la Rañada, se fue con Sarabia. ¿Arjimón? Pero como se fue para su grupo, a su casa. Que se le va. Ah, capaz, no sé. Noticia número 18. Uruguay jugará la final del Mundial Sub-17. Ya lo hablamos. Ya lo estuvimos hablando. Sí, además, la verdad, paliza Brasil de culo nomás. Noticia número 19. Bonomi no pudo viajar a Mendoza debido a la ceniza volcánica. Soy cosa capaz. Y noticia número 20. Tiraron 400 kilos de marihuana desde una avioneta en Mercedes. Capaz que no pudo viajar por eso, porque tuvo que ir a juntar ahí, ¿no? Escuchemos esa. ¿Les parece? Noticia bueno. Número 20. Tiraron 400 kilos de marihuana desde una avioneta en Mercedes. Rinden 400 kilos, ¿no? ¿Para cuánto da? ¡HD! La Brigada de Narcóticos y Jefatura de Policía de Soriano intentan... Ese ruido es de Soriano, ¿eh? ...de narcotraficantes que ayer introdujo el satélite Soriano. ...kilos de marihuana. Una avioneta que todavía está. Una avioneta lanzó la droga en este deshabitado lugar sobre las 13:30. Zona conocida como Paso Falcón, sobre Arroyo Pololó, a unos 33 kilómetros al norte de la ciudad de Mercedes. Unas 20 Pololó, personas que trabajan en la siembra de trigo vieron que una avioneta sobrevoló la zona y poco después arrojó un bulto. Hizo varios giros hasta que terminó de lanzar un total de 12 paquetes. Usted estaba trabajando acá en la zona. Sí, acá... Los escones ya están pronto, ¿no? Todo este trecho que es el camino de la cooperaria. Y ¿De la qué? Y nos llamó la atención, sí, porque justamente cuando vimos el despliegue policial que hubo. ¿De policial? Y lo que único que yo había sentido, sí, la verdad, era un ruido de una avioneta que andaba, que pasó acá, dos veces la vi pasar. Pero ¿andaba o anduvo? Sentí el ruido nomás, yo ni pelota le di. Ni pelota le di. Paralelamente, ya estaba en curso un operativo de la policía local que había detectado la colocación de una sábana que señalaba la zona de lanzamiento. ¡Anda! ¿Qué después pasa? Del satélite, se cerraron rutas y caminos. Se detuvo un hombre de 42 años, oriundo de Montevideo, que en una camioneta pretendía llevarse los casi 400 kilogramos de marihuana. Ahora son casi 400. La droga está depositada en seccional segunda de policía en Mercedes y el individuo declara en la justicia penal. Una comisión de la Brigada de Narcóticos trabaja en la zona desde anoche, procurando pistas para determinar el origen de la avioneta y si esta zona en particular es una de las rutas del narcotráfico. A mí lo que más me extraña es que al principio, cuando surgió esta noticia, no sabían identificar si era marihuana o cocaína, lo cual parece bastante pelogrullo, ¿no? Al menos sanitos. La gente del interior es sanita, ¿viste? No, ¿cómo lo entiendes? Una cosa es blanca y la otra es verde o marrón. Para vos meterse un bloque de marihuana por la nariz, tratar de meterse una... ¿No? Hay que avisarle por lo menos cómo lo tienen que consumir. A la cuarta semilla creo que se va a complicar. Pero se debe haber desarmado algo en la caída, ¿no? Algo de, si uno va y rasquetea un poco el piso. La gran Imanchá irá el otro día a esperar que está la corriente. ¿Cómo si con el Truba, no? El Truba es el perro de Héctor. Sí, yo creo que algo gran olfateador. Ahí lo sacamos. Gran narietero. Igual hay que ponerse el ladrón entre piernas para que te dé vuela, ¿no? Tu perro. Ah, claro. Él va al lugar, sí, no va al olor, capaz. Estas fueron las noticias. Una lástima, muchacho. Va a salir más caro. ¿Sabes? Y esto es, ¿saben cómo es? Cada vez que pasa esto. Vamos a hablar de una noticia que no dijimos nada porque quedó fuera de al menos el sitio web de Canal 10 por actual la noticia y desactual el sitio web, que es el asesinato de un músico argentino que Pablo va a contarnos quién es y un poco de su historia. Y la noticia que vamos a dar el día de hoy viene a sustituir a lo que es la noticia de la diaria, que no pudo salir a la diaria pero que va a salir seguramente, ¿no? En la diaria el lunes. En la diaria el lunes. Pero esto es algo que fue reciente. ¿Cuándo fue exactamente? Y fue a las 5:45 de la mañana de hoy. Hoy. ¿Y qué es lo que pasó entonces? Que Facundo Cabral... Estamos hablando de Facundo Cabral, exactamente. Fue asesinado en la madrugada del 9 de julio, como decía Sebastián recién. A bordo... ¿Saben quién es Facundo Cabral? Escuchá. No soy de aquí ni soy de allá. Sí. Me gusta el sol. Homero Simpson supo cantar esta canción. Alicia y las palomas. Bueno, bien Facundo Cabral ahí, se notó unos pelotitos de derecho de autor, ¿no? La traducción mexicana siempre cambiaba las canciones de los Simpsons o no las referencias. Entonces, en una de las canciones hicieron que Homero, joven, con pelo, cantara esta canción. Han cantado tipo Caetano Veloso, entonces vos decís que tampoco lo cantó. Y yo no creo. No creo que llegue esta música a Estados Unidos. Caetano, capaz. Sí, bueno, no creo que un hombre de izquierda como Facundo Cabral se ha difundido en Estados Unidos. ¿Qué es lo que le pasó entonces a Facundo Cabral? Fue baleado a bordo de su camioneta camino al aeropuerto de La Aurora, en la capital de Guatemala, donde había brindado la noche anterior el último concierto, claro, de su vida. Vamos a hablar un poco entonces de la biografía de Facundo Cabral. Un día antes de su nacimiento, el padre del futuro cantautor se fue del hogar. Él, su esposa y sus otros 7 hijos vivían en una casa del abuelo paterno de Facundo Cabral, quien expulsó al resto de la familia cuando el padre se fue. Claro. De modo que Cabral afirmaría varios años más tarde que su nacimiento se produciría en una calle en la ciudad de La Plata. Sus primeros años los pasó en Berisso, localidad adyacente a La Plata. Posteriormente, la madre de Cabral y sus hijos se emigrarían hacia Tierra del Fuego, al sur de Argentina, de donde es el expresidente fallecido Kirchner, ¿verdad? Sí. A la edad de 9 años se escapó de su hogar y estuvo desaparecido 4 meses. Vagabundo de Facundo Cabral. Su propósito inicial era llegar hasta Buenos Aires para conocer el entonces presidente Juan Domingo Perón, que se decía que ayudaba a los pobres. Entonces él, con esa idea, fue a pedirle como pobre que les diera una mano a la familia. Y que fue justamente lo que consiguió entonces, un trabajo en la ciudad de Tandil, a donde la familia se mudaría. Facundo Cabral tuvo una infancia dura y desprotegida. Se convirtió en un marginal al punto de estar encerrado en un reformatorio, pues se había convertido en alcohólico desde los 9 años de edad. Oh. Bastante joven, ¿verdad? Durito, ¿eh? Bastante heavy, sí. En la cárcel conocía a un sacerdote jesuita de nombre Simón, el padre Simón. Fue quien le enseñó a leer y a escribir a los 14 años, que él mismo se había dicho que él había sido un total analfabeto hasta los 14 años. Ahí tuvo contacto con la literatura universal y el padre Simón le impulsó a realizar estudios en educación primaria y secundaria, los cuales realizó en 3 años para así terminarlo. Un año antes de salir de la cárcel, Cabral se escaparía presuntamente con la ayuda de este padre franciscano. Poco después se iniciaría su carrera como músico. También decir que en un accidente aéreo murieron su esposa y su hija. ¿Anteriormente? No, ahora. No, posterior hace tiempo. Hace tiempo, sí, pero posterior a todo esto que contamos, ¿no? Después que ya era un músico reconocido. Facundo Cabral, que a esta altura del partido estaba muy cerca de Dios y lo nombraba todo el tiempo, pero uno de esos tipos que es interesante escucharlo hablar, como te puede pasar a quien le gusta, ¿no? Víctor, claro, Hugo Morales, que es un tipo que sabes que habla de forma profunda, pausada y con bastante cesera. Un tipo que siempre premió a la vida y, por ejemplo, hablando de la muerte de su esposa, decía que él no lamentaba su muerte, sino que festejaba haberla conocido, el tiempo que duró haberla conocido. Claro. Una fue chica playboy, esa mujer que murió. Y bueno, eso, que una persona que trataba de no angustiarse con las cosas que son inevitables, como la muerte, que lo encuentra de una forma bastante estúpida, ¿no? Y estaba dando un recital sabiendo que estaba súper enfermo el hombre, ¿no? No sé, tenía Alzheimer. A ¿sí? los 75 años de edad. Estaba, 74. Estaba a punto de quedar ciego, aparte. Ciego hace tiempo que estaba perdiendo la vista, como le pasó a Borges, paulatinamente, o sea, fue quedando ciego. Sí, estaba disminuido, muy disminuido. Sí, sí, pero bueno, seguía, bueno, él se hace llamar, siempre se hizo llamar un trovador. Era de la trova, ¿no? Exactamente. Lo que vamos a escuchar ahora es un audio de Facundo Cabral, pero no una canción, sino él hablando un poco de la vida, de su vida y de cómo encaraba las cosas. Antes de irnos al corte, les decimos, hoy Roberto el Perro nos llamó y va a estar haciendo una sección interactiva donde las personas pueden entrar a Ya es demasiado tarde en Facebook, demasiado tarde en Facebook. Demasiado tarde. Y desde ahí chatear o escribir a ya es demasiado tarde @gmail.com.uy o demasiado tarde @uniradio.edu.uy para comunicarse con él y hacerle las preguntas que quieran. Eso va a venir dentro de un rato. Ahora vamos a escuchar algo de Facundo Cabral. Por acá cerquita entré a una, iba a buscar a un dibujante que se llamaba Alberto Breccia, dibujante extraordinario. Y cuando estaba por doblar en Florida, recién llegado a Buenos Aires, vi que había un cartel que decía Discos Odeón Capitol. Y por curioso fui a ver que era una grabadora y terminé grabando un disco. Me dijo la que estaba la señora en la mesa de entrada, que ¿a qué viene, señor? Vengo a grabar un long play. Ah. ¿Lo invitó a alguien? No, vengo solo. Señores, yo estoy trabajando, no me moleste. Y empezó una discusión con un señor que dijo, no moleste a la señorita, no es que está trabajando. Ah, le digo, vos sos malo. Y pues sí, ella no me conoce, vos no me dejás entrar, ¿cuándo voy a grabar? Entraba justo el director artístico con dos hombres de la radio que eran muy queridos, el Chino Medina y Fernández Volpe. Y para parar el lío me hicieron entrar y bueno, ese día grababa Luis Aguilé y llamó por teléfono que no se sentía bien y quedó la sala vacía y ellos me siguieron la broma y entré, canté esta canción y grabé un disco. Me llevaron a vivir al Claris. Yo venía de embolsar papa en Balcarce. Y al mes era el número uno en venta y llamé a mi madre y me dice, ¿qué es eso, che, que me dicen que están hablando de vos en la radio? Muy enojada. Le digo, que ahora soy artista. Bueno, dejate joder, cuando no hayas tomado nada, llamame. Y era artista. Recién como 3 años después conocí al maestro Breccia y cuando le contaba esto se reía tanto. Son tan bellos los accidentes de la vida. Entrás a una cafetería y ahí está tu mujer. Y vos sabés que es tu mujer y ella sabe que vos sos su hombre. Así es de excitante la vida. Cuando, en el fondo, Tolstoy tenía razón. Él decía, canta o cuenta tu aldea y serás universal. Yo creo que en el fondo me la pasé contando las historias de mi pueblo por los 5 continentes. Por eso Borges decía, usted ha caminado tanto, señor Cabral, que gracias a usted ya Pekín, Chicago y Guadalajara son barrios de Buenos Aires. Porque cuando le preguntaron a mi madre hasta dónde llega su casa, cómo era su casa, decía, en mi casa alcanza hasta donde esté mi hijo. Ahora está en Moscú. O sea, somos muy cajetillas, la casa es muy grande, somos terratenientes. Cuando Dios bajaba a mi pueblo, se arreglaban las planchas que no funcionaban, las cosas perdidas volvían a su lugar, los noticieros solo pasaban buenas noticias. Los impotentes y las frígidas hacían el amor frenéticamente toda la noche. Y a la mañana todos se veían hermosos en el espejo, lo que confirmaba que el Señor había pasado la noche en el pueblo, aunque nadie se diera cuenta. En una de sus visitas el Señor le preguntó al cura qué quería y este le dijo que acabes con el maldito pastor protestante. Cuando el Señor le preguntó al pastor protestante qué quería, este le dijo que acabes con el maldito cura. Cuando el Señor le preguntó al rabino del pueblo qué quería, este le dijo, Señor, para mí sería suficiente con que cumplieras el deseo de estos dos caballeros. Demasiado tarde. La irresistible necesidad de expresarse. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, ay, ay, ay, Tona! 170 litros, 5 años de garantía, 10.150 pesetas. Moderno y elegante, perfecto y graduable. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, Tona! Este tribunal condena a la acusada a la pena de 15 días a pan y agua. Señor juez, que el agua sea de Fontenova. Fontenova. Armoniza la línea. Agua de Fontenova, rica en litio. Entre el caos y el orden, presenta un disco esencial en la historia de la música nacional. Tributo al metal uruguayo. Las 12 bandas más importantes del género, unidas para celebrar los primeros 25 años del metal nacional. Entre el caos y el orden, tributo al metal uruguayo. Edita y distribuye Montevideo Music Group. Demasiado tarde. Los mariachis de la tierra prometida. Seguimos en Demasiado Tarde en este programa número 55. ¿Seguimos? Seguimos, exactamente. Hoy vamos a intentar, dentro de un par de bloques, a tener un contacto internacional. Vamos a tratar de intentar si todo está bien, si el teléfono, la línea está bien, si el número que tenemos está bien. Vamos a intentar hablar con un uruguayo en Montreal, un músico uruguayo en Montreal. ¿Y si los satélites nos dejan? Sí, viste que con el tema esto de la Copa América, las cosas no están funcionando muy bien. Son las 19:47 minutos, estamos saliendo a través de la 89.1 Uniradio y a través de www.uniradio.edu.uy. El unifón de la radio es el 2623-4453. Manden preguntas para Roberto a demasiadotarde@uniradio.edu.uy o en el Facebook Demasiado Tarde, que han llegado unas cuantas, ¿eh? Esas preguntas que le decimos es porque dentro de un rato va a estar Roberto el Perro en estudios, que creo que ya anda acá en la vuelta, innovando, haciendo una sección interactiva que ya nos contará él más adelante de qué se trata. Casi mete un gol. ¿Cuáles son los de amarillo? ¿Cuáles son? Ecuador. Está, el otro. El vino tinto. Ahí está. Venezuela, ¿son? Sí. Ahí está. Oye, escuché unos ecuatorianos diciendo, pues vinimos aquí a tomar vino tinto. Se la vamos a dar. Sí. Porque estaba con mi sobrino. Ah, viendo el partido. Y no, sí, seguro, estábamos viendo unas cosas, porque están de vacaciones los gurises. Sí. Y justo habíamos ido al teatro. ¿A qué fuiste a ver? Fuimos a ver una obra de Tulipano. ¿De no Tulipano? Para, tulipano. Para, sí, niño. Para niño, no me acuerdo, en serio, no me acuerdo ahora bien cómo se llama. Se saca, pero... se saca un poco de gel del pelo, por lo menos. ¿No? Se saca un poco de gel y se hizo henna también. Porque no tiene ni una sola cara. Ah, creí que era una heroína, tipo Gina, sí, una cosa así. No, lo interesante es que fuiste a ver una obra y no te acordás del nombre de la obra. No, no me acuerdo, la verdad. Lo que pasa es que... Tiene que ser Tulipano para niños, sí, ¿no? Sí, algo así. Sí, sí, sí. Sigue escribiendo obras. ¿No tenés la entrada ahí? No, no la tengo, tengo otras. ¿De qué zona, eh? De trance. ¿Serpentor? ¿Entradas de trance? De trance, perdón, me estoy adelantando, vale, va. Plastifica las entradas, qué cosa rara, ¿no? Está bien. Mira, una por no querer certificarla se te borró todo lo que decía. No, al revés. Ah, sí. Dale. Bueno, la cuestión es que estábamos ahí en el teatro, no eran de estas entradas. ¿Cómo? No eran de estas entradas igual. ¿No? No, no, no eran, de teatro, de tipo teatro, que ah, en Colonia. Dicen, y... no, esa amarilla que se, sí, rompe, se cortan por la mitad. Como si fuera un sorteo de la vida. Es lo de toda la vida. El número 36. Algo así. ¿Y cómo estuvo eso? Estuvo más o menos, pero escúchame, trajes. ¿Qué trajiste? No, trajes que tenía, se ponía trajes de animales. Sí. Disfraces. Disfraces. Después, los animales no usan traje, claro. No. ¿Cómo que no? La Pantera Rosa tiene corbata. ¿Cómo que no? Usa traje, sí. Bueno, sí. Muchas luces, sí. Mal el sonido. ¿Mal el sonido? Mal el sonido, no se escuchaba nada. Hablaban por la por el microfonito acá. Oh, pero el teatro supuestamente no debería usar amplificación, ¿no? No sé. No, pero bueno, era un teatro grande. Teatro Metro. Entonces se vino la chotada. Era bastante mal, era un espectáculo bastante malo. Había algo de así, había un par de gurisas sacadas de alguna revista de carnaval. Había. Y debe ser la gente que quedó fuera de Boom, ¿no? Alguno de chango de Boom. De Boom. Sí, ahora no se llama más Boom, ¿no? Diosa Boom 2011. Roberto el perro que contó. Una de las terrajadas más grandes que hay. Sí. Y sí, pero parece que no siguen más, así que capaz que agarraron para ese lado. Y sí, bueno, porque Tulipano estaba queriendo más obras de teatro, me dijo. Para niños y para adultos. Ah, pero hablaste con Tulipano. Hablamos con Tulipano. ¿Vos porque ya te encontrás con tanta gente conocida? Cuando termina el espectáculo. Minimizás. Cuando termina el Tulipano, es el director, no participa, ¿verdad? Cuando termina el espectáculo, sale y saluda. No se disfraza de animal o algo. No, nada. Bueno. Capaz que está bueno que esté disfrazado ahí arriba y me dirige. Capaz que te saca la, ¿eh? Capaz que es el carpincho. Dale, cebra, caminó, te dije. Para mí que era el carpincho, podía ser porque te tuve una duda. Carpincho. ¿Cómo? Carpincho, ¿no? Carpincho. Se dice en el campo. ¿En el campo? Sí. Sí, también se dice comisaría y farmacia. Bueno, no, nada, estamos hablando de eso y me dijo que la próxima obra que va a estrenar. 1-0 Venezuela, ¿eh? No. 1-0 Venezuela, gol. Luis. Está mirando Luis. 1-0 Venezuela. No sabemos qué pasó. Yo puse 1-1 en la penca, la reputa con el 0-0, ganaba algún puntito. Bueno, pero que meta uno Ecuador te falta. No, queda tiempo. Sí. Bueno, no, estaba un poco eso. Ahí Tulipano estaba un poco nervioso porque estaba por estrenar una obra que se llama El ratón de la colita rota. Para niños, ¿no? El ratón cola rota. El ratón de la colita rota. Yo conozco el ratón cola verde, pero capaz que. Y el ratón sin cola también. Sí. Y el ratón sin cola también. Opa. Abrí, Luis. Opa, qué buen timbre también. ¿Qué hace? ¡Roberto! Hola. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Que se va. Hola. ¿Qué haces? Bien, Roberto. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, ¿Luis? Peca. Luis no le anda mucho el micrófono. Está mirando la tele. Está mirando el partido. Vos hace un ratito que estás hacia afuera, recién llegaste y te mandaste de una para acá. ¿Cómo? ¿Vos recién llegaste? No, estaba fumando. Y Luis ni bola, ¿no? No, no se había dado cuenta, Luis. No me sentí, ¿no? ¿Los pelos? No. Sí, sentí un olor, pero... Siento el olor de Héctor y el mío y no puedo sentir el tuyo. Fumo light. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? ¿Están viendo el partido? No. Luis sí, pues está en el cuarto al lado. Sí, yo no miro cuando ustedes están mirando porque me llama la atención. Como toda la gente, cuando alguien está mirando algo, yo miro. ¿Nunca jugaste a eso? Cuando vas en el ómnibus y te pones a mirar como para arriba como un pelotudo y ves que el de al lado mira igual que no, vos. Pero no puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Yo tinto por red. Si antes que pase. Si alguien mira mucho para un lado, yo corro para el otro. Por favor, eso no mire. Me da un poco de miedo. Vamos a empezar con una nueva sección. Sí, Roberto, mandaron pila de... ¿Cómo me decía? La presentación, vamos. La presentación, perdona. Increíble, ¿no? Con la noticia y su contexto. Qué increíble, ¿no? Lo que se siente sin esfuerzo. Qué increíble, ¿no? En uniradio.com. Con Roberto Perro. Qué increíble, ¿no? Ya está. Pero le aportó antes. Por la puerta. Por el miedo. Por estar en la presión. Bien, Luis. Vamos, la ansiedad fue. Vamos a arrancar con lo que sería Roberto el Perro interactivo en HD. Es una idea que no es original en realidad, es una idea que capturé de Canal 10. Pero es buenísima. Porque, ¿ustedes vieron lo que está haciendo Canal 10? En la noche, ¿Noche de locura? No, en el sitio web de Canal 10 ahora tenés la posibilidad desde tu Twitter a conectarte con alguna de las estrellas del canal y poder hacerle preguntas en vivo mientras te contestan a través de una cámara web. La primera fue Cerquillito, la de el fútbol. ¿Qué le parece? ¿Ese canal tiene estrellas? ¿Cómo? ¿Tiene estrellas ese canal? Sí, dos. Si fuera un hotel serían dos. Cerquillito es una. Yo decía las cinco estrellas, tiene dos canales. Roberto, me llegaron frases. ¿Ya estás llegando? Sí, me llegaron frases. ¿Pero frases o...? Me llegaron, no sé, me parece que es tipo tormenta de idea, ¿querés? Un ping pong. Sí, ping pong. Me llegaron cosas, no son preguntas. Pero yo tengo alguna pregunta que llegó. ¿Qué querés? Qué bueno. ¿Preguntas o ping pong? Vamos con el ping pong. Dale, para que junto todas las que tengo. Dale. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Bueno, dale, vamos. Sabor de un jugo. Spa. Un yelmo. ¿Un qué? Un yelmo. Bueno, podría ser un yelmo bajo medieval con celada, ¿no? Sí, un juego de 8 bits. De 8 bits, Battletoads 1. Un ringtone. El legendario solitario. Un disfraz. Me dejo el bigote y hago como que soy Benji. ¿Cómo que soy? Benji, el perrito. Un nombre. Un nombre. Un nombre. O me pasqué. Un asesino cereal. Asesino cereal, el petit orejudo. Un transporte. El teletransporte de la mosca. ¿Me he hecho una pregunta? Pregunta Andrés de la Unión. Ay, pero me escribí ya, dale, que esto es una pregunta. Sí, pregunta Andrés de la Unión. ¿Cómo haces para perder 100 kilos de grasa en poco tiempo? 100 kilos de grasa, lo más rápido, separate. Videto papel. Divorciate, ¿no? Quiero decir. Videto papel. Paso, no uso. Un cantante. Snúpido. Un balneario. Playa Chihuahua. Una comida. Pancho Mircaro, hot dog. Una canción. El baile del perrito. Jimena de la Blanqueada te pregunta, ¿cuántos psicólogos se precisan para cambiar una lamparita? Uno, pero la lamparita tiene que estar dispuesta a cambiar. Adelante. Un festival de cine. Un festival de cine, Cannes, por supuesto. Una película de Tarantino. Perros de la calle. Una de Jet Li. ¿De Jet Li cuál es? El chino. Ah, Dani, el perro, ¿puede ser? Sí, puede ser. Un dibujito del pasado. Un dibujito del pasado, Tribilín. Y un dibujito actual. Coraje, el perro guarde. Sí. Te pregunta Max del Cerrito. Sí, sí. Dime. ¿Qué haces, cachorro? ¿Cuándo nos vemos? ¿Quién? Max del Cerrito. Max Capote. Dice, ¿qué haces, cachorro? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cómo estás, Max? En cualquier momento paso por tu casa. Un psicólogo ruso. Iván Pavlov. ¿Sabe cuál es, no? Sí. El del perro de Pablo. El que era. Un riñón. ¿Un riñón? El derecho. Una parte de la alarma. ¡Uy, uy, uy, uy! Mate dulce salado. Mate dulce salado, salado, por supuesto. Un famoso que cumple años hoy. Tom Hanks. Bien. ¿Hay más? No. ¿Cómo que no? Bueno, si querés, hay una pregunta más, pero cerramos con esta parte. Esto se fue muy rápido este bloque, ¿eh? No hay más preguntas, no hay nada. ¿Qué sí. vamos a hacer? Yo tengo que tirar 15 minutos. ¿Sabés lo que nos dice Jorge? ¿Qué Jorge? Que, ¿Jorge de dónde? No, Jorge. No, no dice Luis, dónde. Tenés que ponerle de dónde es, Luis. Dice Jorge. No, capaz que lo puso Jorge, ¿no? Sí, capaz que Jorge dijo, soy Jorge. Este segmento del programa se está dibujando hace rato. Volvé con las noticias curiosas, por favor, Roberto. ¿No les gusta lo que estoy diciendo? A mí me gustó. Yo traía una grabación yo estaba tan distraído leyendo que no sé si me gustó, digamos. No, no, por eso, para mí estaba entretenido. Y durito. Yo estaba entretenido. Bueno, está. Para mí venía bien. No, estuvo bueno. ¿Qué dicen los picos de rating? ¿Cómo está el rating? ¿Cómo está el rating? No, estamos bajos. ¿20? Estamos bajos. No, pero está, pero no 2000, bajó. 2000, no bajó. ¿2000? Pero no bajó 1000? El rating. ¿Dos? No bajó el rating. No bajó. Dos puntos de rating. Pero nunca tuvimos tampoco. ¿Cuántas personas son esos? Es un punto por persona tenemos. Ah, bueno. Vos, la gente que mandó los mensajes por Facebook, se hubiesen quedado a escuchar la respuesta, por lo menos, ¿no? Digo. Y capaz que te gustan por aire. Ah, capaz. Capaz que fueron todas las mismas. Bueno, no les gusta lo que estoy haciendo a la gente. Y a Jorge. A Jorge. Pero yo siempre tengo algo. Si quieren podemos volver a lo que hacíamos antes. ¿Trompudo? Bueno, probamos. El trompudo. Y miren, tengo una crónica roja que escribí para Sarandí de G. Tengo una grabación de Mascapote. Pero yo me debo a mi público. Noticias. Bueno, noticias curiosas. Sí. Está increíble, ¿no? Como antes. ¿Se acuerdan? Antes, ¿sí? Como la presentación que tenés incluso. Bueno, tal, les puedo contar algo. Y ya de paso lo utilizamos para desmotivar a los mexicanos. ¿Qué les parece? Me encanta. Una noticia venida desde México que dice: policías mexicanos detuvieron a una mujer que después de acudir a la visita conyugal quiso llevarse a su marido a su casa. ¿Escondían? Escondido dentro de una maleta que logró introducir en el centro de readaptación social de Chetumal. ¿Cómo era la maleta? Grande. Y parece que no era tan grande, ¿eh? El problema no fue que la logró introducir, sino cómo pensaba sacarla. No sería de hermano de Gardel, ¿no? El Gardelito chiquito. Resulta que a las 9 de la mañana Arjona Rivero, es el nombre de esta señora, se retiraba de las instalaciones del Cerezo, que es el nombre de esta cárcel, luego de su visita conyugal. Pero al pasar por la puerta principal, los custodios notaron que su maleta estaba demasiado llena y pesada, además de que la mujer se veía bastante nerviosa. Qué increíble, ¿eh? Los policías decidieron... No es para menos. Y no, los policías, menos mal que no lo quiso pasar como una mula y meterse en el culo, ¿no? Los policías decidieron, en la bolsa. Los policías decidieron someterla a una revisión y dentro de la maleta se encontraba el interno Edwin Valdemar Arteaga Pérez. Qué cagada el tipo cuando abrieron y estaba todo acurrucadito. Te cuento cómo estaba. El prisionero solo vestía calcetines y calzoncillos con el propósito de hacer menos bulto en la maleta. Bueno, verdad, sí. Pero las medias para qué, señor. Por el frío. Y aparte, con lo feo que es un hombre desnudo y de media. Capaz que le dio olor a pata. Qué poco sensual, ¿no? ¿Cómo se llevó? La mujer se llevó a la casa, pero nunca más iba a tener sexo después de verlo, ¿no? No, las mujeres. Las mujeres desnudas con medias quedan lindas. Sí, aunque sean medias. Depende de las medias. Sí. Pero, no, no. Hay medias que son desmotivadas. Convengamos que la mujer es linda con casi que con cualquier media. Depende de la mujer. Bueno, está, me estás poniendo muchos pelos. A mí me gustan los pies. No, pero estamos hablando de una mujer que se desnuda ante vos, o sea que está listo, boludo. Ya está. Tiene que ser un poco cercana a vos. Aunque sea, te va a, si no te gusta, vas a tratar de que te hacer la cabeza como que te guste, ¿no? Así que ustedes, si roban a una mujer, le dejan las medias puestas. Sí. A mí me gusta. Tras salir de su escondite, el reo regresó a su celda mientras que su mujer fue detenida. Ah, claro, sí, ya quedó ahí. Sí, ya quedó adentro. Chapa, que le llevaron a la cárcel de mujeres después, ¿no? Le dijo al guardia cárcel como un padre a un hijo: andate para tu cuarto. Y él se fue mirando el piso. Con la cabeza agacha y sangrando, ¿no? ¿Por qué? Por los agujeros que le hizo la mujer a la maleta para que pudiera respirar. Aparentemente lo hizo con el señor adentro y le dio unos puntazos a la altura de un pulmón. Así que este mexicano. Está bien, le abrió una vía de aire, ¿no? ¿Y la maleta sería con cierre o con...? La maleta era con cierre. Y parece. ¡No! Parece. Ay, ay, de ahí sacó el cuarteto la canción. Y parece que la mujer estaba nerviosa porque estaba viendo un pellejín. Lo que lo delató fue el pellejín. El pellejín. Claro. El pellejín. Una raba, ¿no? Una pasadeuva ahí. Exactamente. Así que Edwin Valdemar Arteaga Pérez. No, más conocido, mejor de fútbol. Más conocido como el judío, ahora, sí, de la cárcel, fue apresado nuevamente. ¿Quién otra? ¿Qué tiempo tenemos? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Nacional o internacional, Roberto? Yo te digo. Sí. Vos dale que yo te digo. Bueno, se arranca en un paro lo que pasa. Sí. No en paro, que en latín lo decís. Luis, ¿cuánto me queda de segmento? Te quedan 5 minutos. 1-0, me dice Luis. No, Luis, ¿cuánto me queda de tiempo? ¿5 minutos? Muy bien, ¿puedo meterme? No, en realidad, sí, 3 minutos. Muere por no llevar casco en protesta contra ley que obliga a llevar casco. Claro. ¿Qué le parece? Y lógico, ¿no? ¿O no? Un motorista. ¿Cómo fue que dijiste? El hombre murió en una protesta para no usar casco. ¿Acá en Uruguay? No. En el interior se hizo una protesta. En Colonia. ¿Guardan? En Colonia. Sí, porque los guachos querían andar sin casco. Que la directora de transporte de la intendencia estaba de acuerdo en que no se usara casco. Porque dicen que hacen recorridos muy cortos y que no es necesario estar poniéndoselo y sacándoselo. Y que quedaba feo. Pero esto no es para no es sobre Colonia, sino que la noticia dice que un motorista que participaba en una protesta contra la ley que obliga a llevar casco a estos conductores en Nueva York falleció al caer del vehículo y golpearse con la cabeza en el suelo. ¿Dónde, perdón? Nueva York. Che, entonces los cagó a todos. Los recagó. Y sí, no fue por ejemplo, ¿no? Los recagó a todos. Quisieron... El movimiento se deshizo. Se desarmó. Philip Contos es el nombre de este hombre. Philip Contos. Contos. Sí, de 55 años. Tontos. Estaba participando en la marcha a su paso por la ciudad de Onondaga, cerca de Syracuse. ¿Qué es eso? ¿Un helicóptero pasó? No, ¿Entieron? Yo no escuché. No, perdón. Syracuse. Por tu cabeza. vos tenés un oído muy agudo. Sí, capaz que si chifla, ¿no? Yo estoy corriendo. Sí. Capaz que fue Luis gritando algún gol. El fallecido manejaba una Harley Davidson del año 83 y circulaba sin casco acompañado de otros motoristas. Me imagino que tendría el chango rubio atrás, ¿no? Como toda la Harley Davidson te viene con el chango rubio. Bien, destacado ahí. Para protestar contra la ley que los obliga precisamente a llevar puesto este elemento de seguridad. Según The Huffington Post, el hombre pisó sin querer los frenos y la moto perdió el control, por lo que salió disparado por encima de ella, ¿no? Del manillar. Pero no dio tanto. Al mejor estilo Lee, golpeándose con la cabeza contra el suelo y falleciendo. Claro. Increíble. Esta tragedia me hace acordar al guitarrista de Gotthard. También, que tuvo un accidente con las motos. ¿Qué? Al guitarrista de Gotthard. Una noticia que... ¿se acuerdan? Que también tuvo un accidente con una moto y de una manera similar, ¿no? Perdió el dominio y... Lo curioso del caso es que los agentes de policía afirman que Contos habría sobrevivido al golpe sin llevar un casco en el momento del impacto. No hubiera sobrevivido si tuviera el casco puesto, quise decir. O hubiese quedado estropeadito, pero vivo. Sí, ¿no? Por lo menos no hubiera quedado pegado, ¿no? O a veces se quiebran igual con el casco, se les sale como un fosforito a la cabeza, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Tengo más tiempo? ¿Tengo hoy? Tenía 5 minutos recién, ahora debes tener 1 o 2. Y vos tenés un mensaje. Estás así, en el finish. Bueno, esta es cortita, no la tengo redactada, pero les cuento nada más. La señora, la bella Patricia Wolf, ha empezado un nuevo emprendimiento. No sé si la vieron, es la nueva cara de los productos de L'Oréal París. ¿La vieron? No creo. Sí, sí, es sí. Es la nueva vieja cara. No, pero no es vieja ella. Vieja de conocida, o sea, digamos. Que los productos de L'Oréal París, magia, al menos magia. En Uruguay, están apareciendo con la cara de ella. Están funcionando bien. los productos de eso entonces. ¿Por? Hacen milagros. Porque. Está brava. Patricia Wolf. Ah, Patricia Wolf. Me confundí con la de la Tabaré. No, no, Patricia Wolf. Patricia Wolf. Patricia Wolf es bonita. Ah, sí. Este, está haciendo una nueva campaña para L'Oreal. ¿No? Hay gente que le gusta y hay gente que no. ¿A vos no te gusta? Más o menos. A mí me gusta. No es de las más lindas. A mí me gusta. Participaría en las Olimpiadas Especiales, por ejemplo, ¿no? Ya está apareciendo. Cerebralmente, por ejemplo. Sí, decís que tiene un IQ bajo. No sé si bajo, capaz que un poco estropeado. Aparece la propaganda de L'Oreal. Sí. ¿No? Pero se dio cuenta ya de. Lo vi, sí. ¿Lo viste? Sí, bueno, pero la noticia es que va a empezar a alquilar el espacio de sus dientes para poner publicidad. Porque se desperdicia mucho. Se desperdicia mucho dientes, por eso la propaganda para pelos y shampoo y ella muestra sus esplendorosas dentaduras. Casi el 50% de la parada es en blanco. Por supuesto. Entonces, bueno, va a empezar a, como auto de carrera, a empezar a ponerle publicidad en los dientes. O que se avive y cambie de rubro, ¿no? Podrían poner hasta la movible de esa entre los dientes. Esa que gira así. O por lo menos, si no tiene varios sponsors, que tenga uno solo de chiclets. Claro. ¿No? Le ponen alrededor la cajita amarilla, alrededor de los dientes y se queda pronto. Sí. Así que Patricia Wolf, un nuevo emprendimiento, no tengo más nada, señores. Me voy. Me encantó. Bueno, Roberto. ¿Seguimos con lo interactivo? Porque en la semana se puede ir juntando cosas, no sé. ¿Le gustó? Que manden y se verá. Y no sé. Perseverá. Tampoco, no estoy tan lúcido todas las semanas, ¿eh? Bueno, hablando de propaganda, no sé si escuchaste, parece que este es el mes del padre. Aparentemente, porque es el día del padre, cualquier día de esto. Por ti. Lo que, eso, ¿sí? Sí, lo vi. Este año parece que la campaña fue bastante particular. Digamos, fue apuntada también a los padres de chicos del Minau, por ejemplo. ¿Con problemas? Sí, sí. ¿Para Cabacero, por ejemplo? Sí, por ejemplo. A ver, vamos. Sabemos que lo más importante para vos son tus hijos. Por ti, todo lo que me pasa por ti. Si tengo resaca o me hago pis, soy todo lo que soy. ¿Por qué me robas todo el dinero? Por ti, todo lo que me pasa por ti. Si yo no cocino, no te hagas el kill. Si el horno lo llevaste para venderlo, por nada en la feria. Por eso les damos todo, porque a vos, a ellos y a nosotros siempre nos tuvo amenazados. Mes del Padre. Demasiado tarde. Lleva la marca del lado oscuro. Acompañando generaciones. Universidad de la República. Las bebidas que tienen mérito les desean felicidades. Felicidades, felicidades. Mérito les desea felicidades. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando lo último de nosotros. Ay, no, eso no me gustó. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando. Se puede editar, ¿no? Así no digo más, soy Héctor de Nada Que Hacer. Pinchamos, lo digo todo de vuelta. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando parte de nuestro último disco, Punto Impropio. Si te interesa. Eso déjalo. Bueno, si quieren el disco, envíen un mail a nadaquehacer@yahoo.com y nosotros se los enviamos a su casa. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Demasiado tarde. Un llanto lento. Un llanto amargo. Hola amigos de Demasiado Tarde. Yo soy Jorge, la voz de Internet. Todos me conocerán por ciertos vídeos, en los que me voy un poco de boca. Este no va a ser el caso. Estoy aquí para presentarles un espacio donde la curiosidad no mató al gato. Solo lo hizo más inteligente. Embárquense en el viaje de la información sin chequear. Donde una cosa, no es una cosa, sino que... O sea... Y sí. Es una cosa. Entonces... Bueno. Bienvenidos al Googleo. Perdón, quise decir Googleo. Esta mierda de programa no puede decir la puta palabra, cuando digo gu y luego pongo gleo. Pero la reputísima madre, yo sabía que esto no iba a funcionar. Bienvenidos. Al. Googleo. Cabeza de motor, como se llamaría esta banda, ¿eh? Con el tema Ámame como a un reptil, que es como amaron en estando en vivo el conocido James Douglas Morrison Clark, más conocido como el Rey Lagarto, ¿no? El jugador de Uruguay, ¿de así existe? Claro, ese no murió. Digamos, gracias a él, en Uruguay se puede decir que Jim Morrison vive, ¿no? Pero no, el domingo pasado, este 3 de julio, se cumplieron 40 años de la muerte de Jim Morrison. Que aparte de ser conocido como Jim Morrison y como el Rey Lagarto, también fue conocido como Jimbo. Yo no tenía mucho de esa, ¿eh? Como de los Simpsons. Sí, Jimbo, sí. Sí, Jimbo. Y Mr. Mojo Rising. Mojo Rising. ¿Cómo? Mr. Mojo Rising. Porque es un anagrama de Jim Morrison. ¿Mirá? Con esas mismas letras, Mr. Mojo Rising, se escribe Jim Morrison. Mirá. Y es por eso que la canción lo dice, ¿no? ¿Qué aprendimos hoy? Anagrama. Anagrama. Mr. Mojo Rising. Nació un 8 de diciembre de 1943. Y fue nacido un 8 de diciembre y morido en París, en Francia, el 3 de julio del 71, ¿verdad? Bien morido. Bien morido. No sé si bien morido, porque incluso hay teorías que dicen que fue una gran farsa lo de su muerte, que quiso, claro, quiso jugarles una broma. Ahora escuchaste una broma. Que vive en un búnker nazi ahora en Europa. No, no hay ningún famoso África, que se muera seguro, ¿no? No, viste, no. Nunca mueren, ¿eh? Nunca mueren seguro. Siempre están de vivos. Rodrigo sí murió. Sí, sí, murió Rodrigo, sí murió. Y yo vi el chocolate, no sé. Poeta, cantante y actor estadounidense, vocalista del grupo psicodélico, dice Wikipedia. Rock psicodélico. Opa, se prendió algo ahí. No, es un efecto psicodélico de los Doors, ¿verdad? Las puertas. De las puertas, exacto. Fue hijo de militar, ¿sabía? Un militar estadounidense, almirante del primer navío nuclear en la época de la guerra. ¿Almirante Brown? No, el almirante. Solo almirante nomás. No, la Argentina no tenía nada que ver. Desde niño, su familia debió trasladarse por varias ciudades de Estados Unidos debido a la carrera de su padre. Y incluso se dice que vivía en bases militares y a los 14 años de edad ya había tenido 7 hogares, por ejemplo. O sea que se movía para todos lados el tipo. Le pelea palmo a palmo a Cortés. Sí, por eso, andaba más o menos en esa misma historia. ¿Cortés? Sí. Cabral, no. Perdón. Ah, Cabral. Perdón, de repente la confusión viene por el disco de que lo Cortés no quite lo Cabral. Y porque hoy estábamos leyendo eso. Era callejero por derecho propio. Hijo de un militar, le dije, el joven James se marchó de su hogar a los 19 años, era un muchacho alto y siempre desharapado, dice, por ejemplo. Por ejemplo, dice, podría utilizar la misma camisa día tras día hasta que se le caía. Porque que se le caía de destruirse. Lo que acá decimos es el jean se va a parar y ir caminando solo. Sí, tipo Hulk. Se iba hasta que ahí se ponía otra porque dice que prefería comprarse libros en vez de ropa. El tipo se compraba libros. Pero son incomodísimos para ponerse los libros. Yo escuché gente que se protege con diario del frío, pero con libros nunca. Sí, se trasladó a Venice Beach de Los Ángeles, California, viviendo en la azotea de un edificio. Vivía en la azotea de un edificio o en casas de chicas que conseguía conquistar con su estrafalario aspecto y recitando complejos sonetos del siglo XVIII. Parece mi padre. O sea, turras espantosas, un vividor del orto, porque para levantarse un tipo así, un pichicome, con esas cosas de sonetos. Con una camisa, con olor a podrido, que se le desintegra. Una fea bárbara, ¿no? Pasa que esta era bonita. Algunos en la vida hemos levantado sin ni siquiera tener que hacer poemas, ¿no? Más allá de eso, en esa época fue una época de descubrimientos para Jim. Esto lo dice Wikipedia. Parece que le fascinaba el peyote. Se ve que ya la conocía. Y alimentó el LCD. Y también el LCD. ¿La pantalla? La tele, así que le gustaba. Dicen que le gustaba el primer disco igual. El segundo estaba muy comercial. Sí. Y los LCD, porque de repente, ¿qué mundial en esa época? No sé, 70 y... Sí, 43, por ahí, 50... Sí, el 50, capaz que vio el mundial de 50 con un LCD. Se dice que tenía el elefante, no, trompita, no lo tenía él. Tenía un elevado coeficiente... Ese era Michael Jackson, ¿no? Michael Jackson compraba cosas, ¿no? Lo tenía en el patio, Mike. Tenía el hombre elefante también. Claro, por eso, lo tenía todo. Dumbo, ¿no? Dicen que tenía, hablando hoy que hablaste de coeficiente intelectual, de 149 tenía. Dicen que tenía de 149. Pero no sé cuánto es bueno y malo igual. Entre 90 y 110 es lo normal. Ajá. Vos sabés que estuve viendo a ver por qué otros tenían ese coeficiente mental, ¿no? Hay un ranking que se llama, de un libro de Katherine Cox o algo así, que. Cox. Sí, Cox. Que se llama Rasgos tempranos de 300 genios. Y que incluye una lista de 301 personajes más inteligente de la historia. Y la 301 debe ser ella, porque capaz, 300, ¿no? Es el ranking. Y no sé. O la tipa no tenía un IQ muy alto. Claro, tenía un IQ muy bajo. Y... no, puso uno de más. Mira, menos que él. Y de los más altos, 125, George Bush. Bueno, el padre o el hijo. Ya ese ranking cayó. George W. W. El hijo. Sí, W. Adolf Hitler, 141. Sharon Stone por arriba de él, 155. ¿Sharon Stone? No, pero eso no es el índice de coeficiente, son las medidas de gusto. No, pero el momento que le fueron a hacer el examen se cruzó de pierna. Ay, y el tipo... ¡Opa! Te pongo lo que quiera. Sí. Y bueno, está, después arriba, 160, Stephen Hawking. Si fuera tan vivo caminaría. O el que lo maneja. No, esos son los beats. Ah, claro. Y bueno, 190 gana Gary Kasparov. El de las Sí, está bien. Leía textos muy complejos para la mayoría, incluido las obras de Friedrich. Como las aceitunas, ¿no? La reja Friedrich. De Aldous Huxley, de Baudelaire. Odrich es esa. Como la mostaza. Bueno, leía textos tan complejos que decía un profesor de Jim, incluso relató a sus biógrafos, que solía acudir a la biblioteca del Congreso para comprobar si existían alguno de los libros que Jim decía leer. Porque tipo, capaz que dice, este me encaja que lee. Me leí uno buenísimo. Y dice que los profesores de la universidad charlaban largamente con Jim y que entendía los libros como si los hubiese escrito él. Digamos, libros complejísimos que los estudiantes ni los entendían. Aparentemente el loco Manuelita y ese tipo de libros. Volaba. El nombre de que escogieron procede del título del ensayo Las puertas de la percepción de Aldous Huxley, que lo dije recién que lo leía, que trata sobre la mescalina. Está inspirado a su vez en una cita de William Lake: si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Pero está, la mezcalina... Se le hace decir esas cosas. No, estaría lindo hacerle la gran pulpo poli, poner de un lado un libro y del otro un cartón de ácido, a ver para que lo arranca, ¿no? Sí. Me parece que se va de cabeza, va. Algunas cosas que Jim, por las que Jim se inmortalizó. La primera por morirse joven, ¿no? Esa es la clase. Por morirse joven, por la regla de los 27. Ahí va. Dios. Está, 27 Jesús, ¿no? Centímetros. No, Jesús murió de 33. 27, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Rodrigo. No sé, otros más. Sí, guitarrista Brian Jones. Rafael Congal. Sí. El Cosita, no sé. No murió todavía. No. Hay que destripar. Rambo, sí. Rambo. El caramelero. Durante un concierto, al llegar a la interpretación de The End, esto es parte de las cosas. The End. Exacto. Tal como hacía siempre, comenzó a improvisar sobre la música, que él hacía mucho esto. Y compuso en directo y breve una original versión de la tragedia de Edipo Rey. No sé si lo conocen esa parte del tema. Edipo de Tebas. Ese que se enamoró de la madre. El personaje de Sófocles. Otro take por la furcia es linda. Te falta el aire, por eso Sófocles no te salió. Sí. Para ser cruel del destino, termina matando a su padre y desposando a su madre. Y que Jim canta: Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to fuck you. ¿No? Que traducido sería tipo: papa, ¿qué pasa, mijo? Te la voy a dar. Y ma, yo quiero darte hasta que se me rompa el Nokia 1100. Por ejemplo. Que eso no se rompe nunca, ¿viste? No. Son salados. Incluso había improvisado otras cosas antes de decir, que esta fue la definitiva, fue la que quedó en el disco. Por ejemplo, dice que él decía: Darth Vader, yes, Luke, quiero matarte. Luke, yes, yes, Darth Vader, soy tu padre. Sí, incluso decía Frankenstein, sí, criatura. Ah. Pero esa no, no le funcionaba mucho, todas esas versiones no. Se quedó con la más clásica, que es la de Edipo, ¿no? Su mayor obstáculo para unirse al grupo fue que sufría pánico escénico, ¿sabías? No. En los primeros conciertos incluso cantaba dando la espalda al público. Uh-huh. Todo el concierto de espalda. De hecho, se ha asegurado que Jim Morrison sufría problemas de TLP o de BDP. O de HDP, HDP, ¿no? Me parece que le impulsaba a tomar drogas antes de cada concierto. Inverso, me parece. Pues, decime, anotame ahí que tengo que... Tengo que decirle algo que lo impulsaba a tomar drogas antes. Mirá, de la concierto. Tengo TLP, Trastorno Límite de la Personalidad, o BDP, Borderline Disorder of Personality. Perfecto, tengo de Tengo eso. BDP. Me obliga, estoy impulsado a tomar drogas antes de hacer cualquier cosa porque pues tengo miedo. Soy un borderline. Como el de Big Bang Theory, que toma alcohol para hablar con las mujeres. Bueno, ese tipo, un verso total. Fue tanto el impacto... Cagón, se dice acá, ¿no? Cagonazo. Cagón. Fue tanto el impacto que tuvieron en las drogas que se convirtió en experto en el tema. Incluso escribió un tratado sobre drogas, que no lo encontré, no sé. Dijeron que lo escribió, pero no lo encontré. En marzo de 1969 fue llevado a juicio a raíz de una actuación en la que a los 70 afirmaba que enseñó su pene. También eso es otra de las características. ¿Qué le enseñó? ¿Qué le enseñó? Le enseñó a hacer movimientos para todos lados. ¿Tipo trompa? Sí, sí, al principio hacía solo subir y bajar. O pararse derechito. Sí, pero después hacía como el gusanito, hacía tipo... La ola. La ola. La hamburguesa. Y te hacía así con las manos y... ¡Oh! La hamburguesa hacía... La gran Jim Morrison, ¿viste ese movimiento? Así sí, sí. Lo hacía. Lo hacía tipo la del indio, la del... Y con ese escupo es hacer que el culo te cante igual, ¿no? Sí. Jim Morrison se entretenía teniendo largas conversaciones con su pene. Con su pene. Incluso, ¿sabes lo que hablaba con él? Se reían mucho y hablaban sobre que los discípulos habían robado el cuerpo de Cristo en la cripta. Y jocosamente llamaban ese episodio como el robo de Pascua. Se burlaban como que. Sí, alguno se llevó a Dios y se está cagando de la risa hasta el día de hoy. Está con mi chocolate, ¿no? Sí, era muy chistoso, ¿no? Acaba de terminar el partido. Venezuela le gana a Ecuador. Le ganó. Ecuador y clasificó a la próxima serie. Sí. Qué hijos de puta. Se ha filmado una película hecha por Oliver Stone, ¿la conocen? Sí, de Val Kilmer, ¿no? Con Batman. Sí, con Batman, con uno de los Batman, la cual acercó una gran generación de adolescentes a esta banda, ¿no? A mí me alejó totalmente porque era la época que estábamos yendo al liceo, ¿te acordás? Claro, pero lo conociste a los dos gracias a ella. Sí, ¿no? Pero también conocí un montón de imbéciles que faltaban a clases para irse a ver la misma película todos los días. Claro, sí, sí, yo conocí a los dos gracias a las minitas, ¿no? Sí, es verdad, también. Esa es la verdad. Los demás, es más chico que nosotros. Sí. Los demás músicos se enojaron un poco con Oliver Stone, ¿sabías? Se enojaron con la película. ¿Por qué? ¿No? Rey Mazarek. Porque dice que la imagen de Jim de la película es de una persona que se pasaba las 24 horas del día encajado, cosa muy diferente a la real. Que se pasaba 26. Dice que muchas veces se pasaba varias horas desmayado, incluso a veces dormía, lo que no los dejaría aproximadamente unas 12 horas despierto y unas 10 encajado. Las 14 horas agregadas por Oliver Stone son una exageración para él. Sí, se fue el carajo. Sí, sí, definitivamente. La parte de la discografía de los Doors, lo llamativo es que simplemente tienen 6 discos con Jim Morrison. 6 discos. Y editados. Ninguno sin él. 3 discos sin Jim Morrison. ¿Tienen discos sin Jim Morrison? Sí, sacaron después de... No entiendo, son 6 de los Doors, pero 3 con Jim Morrison. Son 9 de los Doors, 6 con Jim Morrison. Y hay 3 con sin Jim Morrison: el Other Voices, el Full Circle. Que debe y ser el American Prayer. El vocalista del Cult, que siempre canta. No, canta el guitarrista. La banda actualmente llama The Doors of the New Century. Ajá. Y canta el cantante de Cult. Ian Astbury. Posteriormente se editaron miles de Ian discos. ¿Ian Astbury es? Sí, sí. Se editaron miles de discos, no solo... Estos son los oficiales. Sí, sí, sí. Me confundí, todo está bien. Ian Curtis, me confundí, que es el... Es otro. Después hay recopilaciones, hay miles de recopilaciones. Está The Best of the Doors, The Doors Soundtrack Movie, The Best of the Doors Soundtrack Movie, The Very Best of the Doors, Pull the Doors, Push the Door, The Real Very Best of the Doors, Cierra la Puerta de Aire Acondicionado y Open the Doors. Son todas recopilaciones que salieron posteriormente. La mitad está en el 8 de octubre y Guarnaviana, ¿no? Sí, verdad. Y el éxito más grande que tuvieron estos 3 discos sin Jim Morrison fue un tema que les voy a hacer escuchar un poquito. Es el tema que más éxito tuvo. Se llama The Mosquito. Vamos a escucharlo un poquito nomás. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. Estos son los Doors. No es en serio, ¿no? Es increíble, ¿eh? Este es el disco Four Circle. No me molestes. No quiere creer, Pablo. No, googlealo. Culpa tuya, Héctor. No me molestes. Sí, sí. Se usó en la propaganda. Sí, se usó en la propaganda. No se puede decir la marca, ¿verdad? No, a mí no me gusta, pero decíla, si querés decirla. Ah, son los Doors. Esa musiquita es de los Doors. Vos sabés que hicieron muchos intentos de tratar de convencer a la gente. Gracias a ese tema dijeron, la onda es hablar en español y la onda es el hito, ¿no? Porque me gusta eso del mosquito, burrito. Les encantó esa pensaron onda. Pensaron que ya tenían la llave. Ya le encontramos la llave. Y se grabaron el siguiente tema, que se llama Conito. Si chupo mucho vomito, no me da prurito. La Copa América, el Torito, era el nabo de Sosa. Pablito clava un clavito, cuando erra pega un grito. Los que pisaban pollitos, o si los comió. El soplón de Don Gato es Benito, en Galicia más pato es Gilito. Busco trabajo en el gallito, después de hacer esta canción. Y no para menos, ¿no? Sí, sí. Y un poco sí. Un poco fue la sensación de cuando terminé de hacer el video. Y bueno. Que vos tenés que buscar. Sí, realmente. Es que me encontré algunas cosas en otros programas. Era muy parecido a Kevin Johansen igual. Sí. Muy parecido a Kevin Johansen. Y bueno, está. Esto es lo que tenemos de los Doors. Espero que les haya gustado, que les haya acercado un poco más a esta gran banda. Para irnos del googleo, vamos a escuchar un tema de Mermelada de Perlas, que se llama Última Salida, el tema, ya que son puertas, está bueno, de repente, La Última Salida. O con una brutal traducción, que hice yo, fue Último Éxito, porque se llama Last Exit. Es bastante brutal. Sería algo así como el último éxito que tuvieron los Doors. O de repente, capaz que éxito es ex-hito, o sea que fue hito, y last es último, o sea lo último fue hito, que fue lo que escuchamos, ¿no? Ya volvemos. Look, my watch been crashed. No time to quit. Demasiado Tarde. Un programa rápido, intenso, veloz. Luminoso. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma, me hace gritar. Uniradio 89.1 FM. Universidad de la República. Dime, maestro, ¿qué es la felicidad? Hijo mío, la felicidad es la ausencia del dolor. Feliz sin dolor. Tome calmante vitaminado. El dolor tiene un calmante, calmante vitaminado. Tenga usted dos cosas en la cabeza. Una es la boina y la otra la marca de su cerveza. Cerveza Oro, cerveza Norte, de la cervecera del norte. Amigo, ¿qué cerveza? Mi aspiradora, mi enceradora, ponen limpieza, ponen brillo en el hogar. Salvada con Rutón, salvada con Rutón, en un minuto, salvada con Rutón. Estamos unidos, pero no hay comunicación. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Univadio. Unite. Clic, clic, clic. Demasiado Tarde. Mezcla de baguala, internet y tango viejo. Seguimos en Demasiado Tarde y lo que estamos escuchando es un poco de metal, música que nos compete a los tres que estamos sentados en esta silla, por más que no estemos haciendo un programa dedicado a esta música, pero yo en algún momento sí supe hacerlo. También supe sacar algunos discos que fueron recopilados de músicos uruguayos, donde en el 2007 sacamos esta canción llamada Nothing I Can Do. Estamos hablando de la banda Trance Metal Machine, antes llamada Trance. Antes se llamaba Solo Trance, y estamos hablando de una persona que es importante para la historia del metal uruguayo, como Leo Lamela, un ex músico, ex, claro. Ex músico no, es ¿no? músico actualmente. Es músico de Albacas. Ex Albacas, exactamente, claro. Que hace bastante tiempo, creo que en el año 88, se fue a vivir a Montreal. Y nos va a contar un poco más. Vamos a agarrar ese avioncito como la Street Fighter y vamos a viajar hasta Canadá para hablar con Leo Lamela. Leo, ¿estás por ahí? Hola, Leo. ¿No lo escuchamos? Capaz que no está, capaz que se aburrió de escuchar el programa. Luis, ¿vos qué decís? ¿Vos qué decís, Luisito? Tenemos problemas técnicos, le seguimos contando. Lo que estamos escuchando es un tema de un disco que salió hace muy poco, la semana pasada. Es ahí, recién. ¿Cuándo salió? Está calentito. Este mes salió. Se le salen las canciones para afuera a este disco. Estamos hablando de un disco que se llama Resistencia, editado por Montevideo Music Group, que trae 10 tracks, de los cuales vamos a estar escuchando un rato ahora. Y estamos tratando de comunicarnos con Montreal para hablar con Leo Lamela. Y que nos cuente un poco cómo fue el proceso de grabación y qué está haciendo por allá. Obviamente no lo grabó en Montevideo Music Group. No. Lo ha grabado en un estudio en Toronto. Está grabado en Canadá y masterizado en Suecia. ¿Qué te parece? Lo mandaron a masterizar a Suecia. A Suecia, uno de los lugares donde hoy es cuna del metal, ¿no? Claro. La explosión del metal escandinavo, metal sueco. Vamos a ver si nos puede contar alguna de esas cosas. Leo, ¿estás ahí? Hola. Guay, nos dijo. No, podemos escuchar. Hola. Está No, no pero sé. Pero lo tenemos al phone. ¿Lo tenemos? Y parece que está en el teléfono. Mientras Luis trata de solucionar esto, seguiremos estirando. Sí. Contándoles que una de las particularidades de este disco es que tiene canciones cantadas en español y en inglés. Y en inglés, ¿no? Dentro del mismo tema. No es que tiene un tema en español y uno en inglés. O sea que no es que esté apuntado al mercado de Canadá, sino. Y esto, como que realmente une un mercado. Poco, ¿no? Porque tanto el americano va a escuchar un poco nuestra lengua y nosotros la americana, que bueno, estamos acostumbrados a hacerlo. Y pero... dicen lo mismo, ¿no? ¿O sí? No me fijé en las letras. Claro. No creo que sea así. Luis, ¿no? ¿No hay caso? Y bueno, si querés decirnos lo que él nos dice... Nosotros te hablamos y vos le decís a él y él, vos hacés un poco... La voz de la mena es un poco ronca. Sí. ¿Canta él en el disco? Todo el disco. Esto es un power trio del cual él toca la guitarra y canta además. Y el baterista es Coco Villar, ex Buitre después de La Una, Albacas. Y también en la Gacetilla no lo dice, pero yo lo sé, tocó en una banda llamada Narval antes de irse de vuelta. Pasa que no tuvo gran suceso acá. Y Narval tocó en una noche muy especial, que fue en un Montevideo Metal Fest. Toque de Sepultura, Radical, Rey Toro, Rata Blanca. Tocó Sepultura primero que todo. Exactamente. Una noche lluviosa ahí en... Es entrar con un 6-0, ¿no? El velódromo de Montevideo. Y está ahora, hola. Sí, hola. ¡Leo, bien! ¿Cómo andas, Leo? Todo bien, por suerte. Bueno, ¿pudiste escuchar un poco lo que estábamos contando de tu carrera? Sí, mirá, recién estaba escuchando ahí, que recién llegué del aeropuerto y ahora justo llamaron, viste, estaba justo escuchando ahí. Opa. Sí, todo bien. Vos. Leo, ¿estabas en el aeropuerto por qué? No, en realidad vino mi sobrino a visitarme a Montreal y bueno, se iban hoy. ¿Pero son uruguayos? ¿Ah? ¿De acá de Uruguay fueron? Sí, se iban para Montevideo, seguro. Mirá qué bueno. Y está bueno, era por eso, no era ninguna historia musical o algo por el estilo. No, está bien, pero tampoco, no es menor recibir familiares en tu casa, ¿no? Seguro. Leo, ¿tuviste la suerte de venir a tocar hace poco acá en festivales que creo que nunca te imaginaste que ibas a llegar a tocar, ¿no? Al menos en Uruguay, quiero decir, ¿no? Dentro de Uruguay. Claro, la verdad es que no me había imaginado no poder llegar a tocar en lugares así y estuvo, la verdad que estuvo buenísimo. Y que no estarán muy por mucho más tiempo, me parece, ¿no? ¿Cómo? Que no estarán por mucho más tiempo esos festivales porque está decayendo un poco de vuelta. Sí, acá está un poco más tranquila la cosa cuando vos viniste que estaba en plena explosión, pero igual comparando la época de Albacas donde hacían unas gacetillas ustedes mismos y con la ayuda de Claudio, por supuesto, pero yo tengo algunas de esas gacetillas que, bueno, eran impresas, eran llevadas por correo, que se llevaban los discos abajo del brazo para terminar tocando en locales bastante chicos para poca gente, a tocar en un Pincel Rock como tocaste. Sí, estuve impresionante, la verdad es que no, o sea, eso no me lo esperaba, ¿no? Fueron lindas sorpresas que han pintado, pero si todo sale bien, capaz que andamos pronto por ahí. ¿Cuándo toca? Bueno, eso te lo voy a preguntar más adelante, ¿no? Pero el reencuentro de Albacas se está pidiendo hace rato, ¿no? Yo, bueno, con Claudio trajimos a primero cuando es posible, ¿no? Lo que pasa es que el reencuentro de Albacas es medio complicado porque, digo, hay uno en España, hay gente... Charlie en Costa Rica. En Costa Rica y también ahora lo que pasó, desgraciadamente, es el Coco. Bueno, el Coco, cuando nosotros fuimos para el Metal Fest en el 2008, yo tenía un problema muy grande en la espalda él. Ah. Y, o sea, tiene un problema físico que desgraciadamente no lo deja tocar como debería tocar. Claro. Entonces, digo, eso también influye en todo, ¿viste? Y sí, la amistad aparte, ¿no? La amistad y las ganas de querer tocar con un amigo de tantos años y el problema de salud. Claro, ¿viste? O sea, nos gustaría, pero es un tema que es muy complicado de realizar, ¿viste? Es medio difícil para nosotros poder realizar ese proyecto, ¿no? Y siempre, cada año que pasa, decimos, estaría de repente para hacer un toque ahí, yo qué sé, pero es medio difícil, ¿viste? Claro, acá igual sería bastante esperado, digamos, convengamos que la gente es una idea, un sueño, de repente los metaleros pueden llegar a tener, ¿no? Claro, uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿no? Digo, yo me enrosco en cualquiera, yo sigo tocando, digo, nunca paré de tocar. Y estando todo... ¿Cómo? Estando todos vivos y sin enemistad, en cualquier momento se puede dar, ¿verdad? Tampoco son tan vivos. Claro, digo, eso uno nunca sabe, digo, vamos. Igual el Coco lo atamos con algo ahí, que toque como pueda, digo. Bueno, el pasado ya fue, pero el futuro, por ejemplo, ¿qué me decís de resistencia? Mirá, y nosotros ahora, terminando el disco acá, vamos a empezar a movernos en festivales y cosas así, vamos a tratar de empujar lo que más se puede acá, ¿no? seguro que el mercado es difícil, como en todos lados, pero bueno, estamos empujando, digo. ¿Allá, dónde lo editaste o cómo lo haces? No, todavía no, acá todavía nos vamos a mover nosotros de manera independiente, porque vamos a esperar respuestas de compañías de repente más grandes, porque yo no lo quiero, no lo queremos editar con nadie que aparezca así rápido, porque si por ahí más adelante aparece algo más interesante, no, o sea, nosotros mismos nos metemos, como se dice acá, palos en las ruedas, ¿viste? Claro, sí. No sé si se entiende la expresión. Pero sí, acá también la usamos. Sí, claro, de repente por la ansiedad la terminas cagando, sí. Claro, entonces vamos a esperar un poco a ver qué pasa, porque digo, el material nos gusta, digo, a mí me gusta mucho, quedó bien, yo estoy súper contento con el resultado, entonces bueno, vamos a esperar un poco a ver si pasa algo y bueno, y si no pasa nada, vamos a seguir tirando para adelante igual. Es bueno que un músico termine conforme con la mezcla final, ¿no? Porque siempre... Sí, no, la verdad que yo estoy muy contento con el resultado final, trabajamos mucho, fueron meses y yo te diría casi hasta años de trabajo, porque... Y Oxígeno fue editado en el 2004, pasó bastante tiempo para sacar este otro disco. Sí, pasó un pedazo, lo que pasa es que también yo tuve cambios de integrantes, digo, hubo un año que decidí parar con el grupo porque no podía más, estaba medio para abajo. Pero me duró 3 meses, digo, después de 3 meses empecé de nuevo. Bueno, en realidad lo que pasó fue que yo antes, en el 2006, aquí estamos, 2011. Sí, en el 2006. No sé en Canadá, ¿en qué año están? Sí, no, estamos en el mismo año. Pero es que en el 2006 yo a principio de año grabé las baterías de casi todo el disco y los bajos de resistencia del disco, estaba todo grabado. ¿Pero las grabaste vos? ¿Las ejecutaste? No, digo, lo grabamos claro, en el estudio. No, porque si no era hombre orquesta ya. Pero el primer disco lo grabaste así, ¿verdad? Sí, el primer disco fue todo. El primer disco es un disco solista, digamos. Claro, hice todo yo, hasta la infografía había hecho. Claro. Todo. Pero no, esto, habíamos grabado todo a principios del 2006, y yo justo ahí tuve un hijo, mi cuarto hijo que nació en esa fecha. Y yo lo que quería era tener todas las grabaciones antes que mi hijo nazca, porque yo... ¿Cuatro hijos, Leo? Sí, tengo cuatro. ¡Qué disparate, eh! ¿Repartido bueno, de sexos? ¿Repartido ahí más o menos? ¿Cómo? Los sexos. ¿Todos varones? No, tres nenas y un varón. Opa, bueno. Bueno, yo voy a ser padre de una nena en una semana. ¿Qué vino primero? Me interesa, perdoná, viste, estoy en ese momento. No, por favor. Una nena. ¿Lo primero fue una nena? Una nena, sí. Porque viste que a mí me costó al principio, ¿no? Sí, con todo el tema, yo siempre digo, sacando a Joan Jett y Lita Ford, es difícil hacer música una mujer metalera, por lo menos, ¿no? Seguro. Pero no. Y está bueno, para lo que iba a decir es que, bueno, habíamos grabado todo y después de que mi último hijo nació y eso, yo estuve escuchando las grabaciones y no me gustó cómo sonaba, ¿no? Claro. No me gustó nada y tiré todo. ¿Borraste? Borré todo, incluso paré con el bater, con la batera que tenía una batera. Paré con la batera que tenía y paré con el bajista también. Paré todo en realidad. ¿Pero perdiste horas de estudio o era todo grabado en tu casa? No, fue en estudio. O sea que perdiste guita también. Más o menos, porque digo, conozco gente acá. Ahí va. Yo trabajo en un estudio también. Ah, bien. Entonces digo, eso no fue verdaderamente un problema, fue más que nada las horas de trabajo, ¿no? Pero claro. Bueno. Sí, no estar conforme, ¿no? Sí. Claro, no me gustaba y paré con todo y unos meses después, ahí arranqué de nuevo con otra formación, los mismos temas, ¿no? Pero la otra formación y empezamos de nuevo y después, bueno, fuimos al Metal Fest y después entró Francisco, el bajista, y bueno, ahí todo se fue como solidificando un poco más. Y cuando volvimos del Pills and Rock, en realidad fue ahí que entramos a darle de frente al disco, ¿no? Fue en el 2009, en realidad, que empezamos a... Ya estábamos trabajando un poco, pero a partir de ahí fue cuando dijimos, bueno, que íbamos a tratar de terminarlo para el 2010, pero no llegamos. Yo falté a ese Pills and Rock, pero lo escuché desde casa, y cuando escuchaba Trance y escuchaba bueno, acá decimos los nombres de las canciones en inglés, las decimos en español, ¿no? Cuando estaba escuchando Sinfonía de la Destrucción en la radio, decía, la puta madre, ¿no? Se logró que muchísima gente esté escuchando metal bien ejecutado y lindas canciones en un festival multitudinario como el Pilsen, ¿no? Fue además de la alegría para vos, la alegría para otros que seguimos el género, ¿no? Sí, hubo buenos comentarios, hubo mucha gente que me escribió después y me decía más o menos lo mismo, o sea, gente que estaba contenta de haber podido escuchar metal en un festival así, ¿no? Y yo me sorprendí porque, o sea, en realidad cuando tocamos en el Pilsen and Rock, digo, no había mucha gente, no había casi nadie, yo creo que conocía Trans Metal Machine, pero cuando terminamos el último tema, digo, la reacción de la gente fue como, wow, qué bueno, y, o sea, mucho mejor. Me pareció que la gente, mismo si no eran todos metaleros, me parecía que la gente aceptó la propuesta. Claro, apreciaba lo que se estaba pasando y no, bajamos de ahí y estuvo buenísimo. Y el Metal Fest después cuando fuimos también estuvo además. Acá Pablo, uno de mis compañeros que todavía no te ha hecho ninguna pregunta, me trajo una entrada de un toque que organizamos porque yo estuve encargado de meter alguna de las bandas que íbamos a tocar en el Teatro de Verano, ¿te acordás? Y terminamos tocando en Central. En Central porque nos falló el petiso. Ah, verdad. Nos falló el petiso Udo, fue el 5 de junio, ¿no? Seguro, sí, falló Udo. Del 2008. Sí. Que también la pasamos muy bien y se llenó un local que no era el Teatro de Verano, pero por lo menos nos encontramos también. Ahí tocó Rey Toro, Eslabón y Growl y fue otra linda fecha. Sí, sí, y aparte los temas que hicimos con Gabriel y el cantante de Growl también. ¿Pudiste ver la versión de La Hora del Ataque que hicimos para un disco tributo al metal uruguayo que está en la web? Sí, lo vi, sí, más bien, sí. Pues me voy a arriesgar a preguntar qué te pareció. No, bien, vos, bien ahí. Bien, sí. Bien, buenísimo. Es arriesgado preguntarle a uno de los originales si le gustó, claro, lo que... Claro, a uno no, que buenísimo. Aparte es terrible, terrible emoción también, porque es raro ver... a mí me sorprendió la primera vez que veía algún cover de gente que hacía algún cover de Alba, que decía, puta madre, digo, qué... Sí, está bueno. Sea, ¿no? Es una sensación extraña, ¿viste? Y al mismo tiempo te hace sentir viejo, pero bueno, eso es otro tema, digo. Claro. Te hace sentir viejo y venís acá y te llevas los premios graffiti que tenemos, tocas esa guitarra, en esa banda con una sola guitarra que parecen tres. Y en realidad lo hemos hablado inclusive con músicos acá, por eso lo digo, se nota un poco a veces la influencia de afuera, no sé cómo decirlo. Hay veces que hay bandas que están mucho tiempo tocando acá y no llegan a sonar, al menos como suena esta Resistencia, sí, que a mí la verdad que me dejó sorprendido, ¿no? Cuando me lo mandaron me habían anunciado que era un disco que sonaba potente, pero sí, la verdad que es muy bueno el disco, ¿eh? Y bueno, pero si vos te pones a pensar, como yo le decía a mis amigos, le digo, me llevó 20 años llegar a eso. Porque yo como lo veo, es como una cuestión de cultura. O sea, la gente que está en América del Sur, digo, y la música de América del Sur suena de una manera, digo, vos, la gente que vive en Europa y que ya hacen 40 años que hacen metal, digo, es una cuestión de cultura. Digo, acá hay pendejos de 12 años que empiezan a mezclar discos, yo qué sé. Claro. Y para mí es todo la historia del sonido es una cuestión de cultura. Y para mí se termina ahí. Porque, digo, yo me acuerdo cuando grabamos algo acá. Digo, lo grabamos con Daniel Blanco, que estaba terrible, el loco hacía terribles mezclas. Pero él durante el día mezclaba cumbias, otro estilo de música, y en la noche mezclaba metal. Digo, y es como, yo qué sé. Está raro. Sí, no, es así. Sí, nosotros cuando grabamos el tributo al metal uruguayo, nos mezcló un excelente tipo, pero que también mezclaba los discos de Canario Luna y de muchas de las bandas de Murga acá. Un trabajador de la música. ¿Cómo claro. tocar allá en Canadá? ¿Qué onda? Y es medio difícil, yo te diría. O sea, se puede, digo, pero, digo, nosotros nos pasa de tocar en boliche que no hay nadie. Claro. Digo, como de repente tocamos en el lugar que está lleno, digo, es difícil. Y acá lo que pasa con la gente, bueno, por lo menos en la ciudad donde estoy yo, es que le gusta mucho a la gente las bandas que hacen tributos. Ah, digo, claro. La banda de música original, antes de poder... de hacerte conocer y de salir adelante es un huevo. ¿Qué bol es? Como antes en este país, ¿no? Que tenías que hacer tributos para que más o menos encontrar tu lugar para poder presentar tus temas para poder... Claro. Acá hay tributo de todo, de Metallica, Megadeth, Pantera... Los Beatles también, no sé, de todo, ¿no? hay de todo. Bueno, hay. Por ejemplo, Charlie hizo Up the Irons, ¿no? Up the Irons, que aparte son bandas clones, que no solo claro. tocan la misma música, sino que copian el mismo escenario y la misma ropa y demás. Sí, eso yo lo vi un par de veces en vivo hace años ya, sonaba igual, digo, era lo mismo, era casi claro. como ir a ver Iron Maiden con un cantante de Morochín. Claro. Pero no, pero o sea, pero era y cerraban los ojos y era igual. Y Metallica, digo, yo los conozco a los que hacen el tributo a Metallica. Se parece. Y sinceramente, digo, vos cerrás los ojos y suenan mejor que Metallica. Salado. Pero de verdad que suenan mejor que Metallica. Yo te lo digo porque, por ejemplo, yo recibí un CD de, bueno, en realidad fue mi novia que lo recibió. Un CD de un show de Metallica en vivo acá en Montreal, o sea, una grabación así, tipo del show, ¿no? Claro, rápido, que la hacen ahí en la consola y eso. El bootleg. Y, claro, y yo escuché esa grabación y me quería morir, era un desastre. No la grabación, era un desastre la cómo cantaban y los solos de viola y todo. Y decía, pero esto es horrible. Y voy a ver. ¿De qué año es eso? Porque yo lo vi el año pasado, estuvo bueno, ¿eh? No, porque le meten un programa. Puede haber sido una mala noche, ¿no? Claro. A todos les pasa, digo, tener malas noches. Digo, pero vas a mí me pasa todos los días. Digo, pero vas a ver el tributo a Metallica acá y es impresionante. Pero también, digo, esos tipos tienen mi edad, ¿entendés? Y hace 20 años que están haciendo eso. Yo te quiero hacer una pregunta fuera de lo musical. Uh-huh. ¿Hace cuánto que estás en Canadá ahí? Del año, del 88, ¿no? Salaba, ¿no? Hace 20 años. ¿Y el año pasado? ¿Estabas en noviembre? ¿En noviembre del año pasado estabas ahí en Canadá? ¿En noviembre? Sí. Sí, debería estar acá. ¿Y cómo se llevó el tema de la muerte de Leslie Nielsen? ¿El tema de qué, perdón? De la muerte de Leslie Nielsen. Un canadiense famoso, Leslie Nielsen, ¿no? El de pelo blanco de la pistola desnuda. ¿Vos sabés que no sé? Anda. Mirá. No, porque también, digo, hay una... Que Leslie Nielsen ha hecho más mella acá en Uruguay que en Canadá. ¿Te das cuenta? ¿Viste lo que le pasa? A la gente triunfa, ¿no?, en otros países. Claro, no, pero no, hay que entender otra cosa políticamente hablando, que es yo estoy en una región, claro. Bueno, estoy en Montreal, pero Montreal está en Quebec, que con respecto, es como otro país, claro, o sea, no tiene mucho que ver con Canadá, o sea, sí estamos en Canadá, pero es una cultura diferente. ¿Vos te referís al Canadá francés y al Canadá inglés? Claro, seguro, acá se habla francés. Ah, mira. Y yo digo, ando tan al mango últimamente que ni me lo... Leo, una última pregunta que me quiero sacar esta duda, ¿no? Estás en un lugar donde se habla francés, pero grabaste temas que dentro del mismo tema están en inglés y en español. Eso es bastante particular, estábamos hablando antes de poder hacer la comunicación. ¿Cómo? No, lo particular de usar dos idiomas en la misma canción y dos idiomas que no son siquiera los del lugar donde estás. Sí, porque es francés en el lugar. Claro, lo que pasa es que eso es lo que me preguntan a veces. Me dicen, vos, ¿por qué no cantás en francés? Y yo no puedo cantar en francés porque el acento que tengo en francés no me gusta. Claro, no quiero. Y aparte digo, yo toda mi vida escuché heavy metal en inglés. En inglés. Entonces, cuando yo estoy componiendo, estoy haciendo un riff o algo, digo, lo que me viene a la cabeza es un poco en inglés. ¿Y por qué el español? No sé, porque un día estaba jodiendo y con el Coco. Estábamos con el Coco, estaba haciendo, yo había hecho la letra de Resistencia y no sé, y dije, podría decirlo en español. Y me dice, sí, estaba decirlo en español. Y después quedó como, ¿y por qué no? Y a veces me sale una estrofa ahí en español y digo, mierda, la dejo en español. ¿Y la edición la edición para ahí también tenés pensado dejar las partes en español? Yo no toco nada, eso queda así. Es el disco, el que tenemos, claro, aquí, el mismo de allá. Ahí está. Claro, que salga en China, en donde salga, digo, el disco queda así, yo no lo toco. Está perfecto. Y me gustó la idea también de poner un tema completo en español. Porque bueno, sabiendo que sale ahí en Uruguay, que bueno, yo vengo de ahí y todo eso, y aparte es un tema que es medio... no quiero entrar en detalles, digo, pero se lo dedico un poco a cierta gente, que la gente que lo va a leer, que es concernida, se dice, ¿no? Que claro, le concierne, se van a dar cuenta. ¿Cuál, ¿no?, tema es, Leo? Que le quepa el sallo, ¿cómo es que se dice? Como el infierno. Como el infierno. como el infierno está. Tanto querer, pero como poder en el tiempo viajar para todo cambiar. Miro hacia atrás y no puedo ver si fue tu culpa o la mía. Esto me lastima. Lo escucharemos en algún. Ahora ya nos quedó la intriga. Claro, ahora lo vamos a escuchar con otra. E intentar descubrir a quién está dedicado. Leo, gracias por la comunicación. No, no por favor. Tiempo. Te dejamos que, bueno, además de mandar un saludo, presentes el primer corte de difusión de este tema que le da nombre al disco Resistencia, ¿no? Ok, bueno. Muchas gracias a ustedes, arriba, muchas gracias por la onda hoy, la nota y todo eso. Y bueno, ahí va Resistencia, es el lema del disco. Chao, Leo, gracias, abrazo chau. Grande, chao. Un abrazo, chao, gracias. Demasiado tarde. Dos horas sublimadas, sin sentido. Cuando calienta el sol aquí en la playa, final de Demasiado Tarde, capítulo 55. Estuvimos hablando con Leo Lamela desde Montevideo hasta Montreal. Algunos problemas técnicos por esto de los enchufes que estamos cambiando y problemas, ¿no? Estúpidos, como por ejemplo que yo me tiente como un nabo Disculpa a mi compañera y a las escuchas. Pero ¿cómo fue el chiste? Porque él dijo que vivía en Quebec y dijo que no estaba ni ahí Quebec con el metal. Y yo entonces yo dije, nada, Quebec. Ah, y me atenté mucho. Increíble, yo me tiento mucho con y me tentó a mí. Soy muy gracioso. Sí, aparte, casi no fuimos de mambo. Músico de nada que hacer, ¿no? ¿Cómo fue el chiste? ¿Cómo fue el chiste igual? El chiste fue nada que... Nada Quebec. Nada Quebec. Cambié el número. Qué estúpido que soy. Esto fue demasiado tarde. Le deseamos mucha suerte a las selecciones uruguayas, tanto la menor como la mayor. Y la del medio también, ¿eh? Le tengo más fe a los chicos. Los grandes, ¿a los plancha? A los plancha. ¿A los planchunes? No, mira que los chiquilines de ellos de la sub-23 no tienen nada. Y el coito, ¿no? Qué buena dupla técnica serían, ¿no? ¿Cuál es? Coito y la mela. Sí. Ah, con Leo decimos. Con Leo. Esto fue demasiado tarde. Nos vamos hasta la semana que viene. Muchas más gracias, Luis, que fue el que pudo solucionar lo de, los problemas técnicos. El que lo solucionó, desolucionó y volvió a solucionar. Exactamente, pero salió todo bien. Sí, una cosita para vos. Un palo para Antel, que la característica de Canadá no la ponen bien en la página. Ah, 001, si tienen que llamar a Canadá, todos los que están escuchando y tengan que llamar a Canadá, en este momento 001 antes. Sí. 001 y después lo que les diga en la página de Antel va a estar bien. 514. Sí. Un saludo a Matilda si llega a venir cuando no estoy acá en Uruguay. ¿Por cuánto te vas? El martes. El martes. ¿Te vas con tu novio? ¿A dónde vas? ¿A Buenos Aires? Viste que me intentás, vos también intentás. ¿Vas con una mujer, en serio? Voy con una mujer. Nunca fue, ¿no? No. ¿La vas a hacer conocer las ciudades así, aledañas? La zona... Es verdad. La zona Bordeaux. Es verdad que vuelve mujer, pero no se va mujer. Se va hombre y vuelve mujer. O van para allá porque se pueden casar. No, vamos a Chile. Vamos a Buenos Aires. Van a probar el tema del igualitario y todo eso. ¡Chao! Nos vemos, gente. No quieres seguir hablando. No. No. Hablamos fuera. ¿Cómo, qué onda? ¿Es lo mismo? Casi.